Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como siempre, una semana más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, en Galicia. Y hoy nos vamos a transformar porque vamos a hablar de The Wolf Among Us, una aventura desarrollada por Telltale Games. En el debate hablaremos sobre lo visto en la GDC 2015, el evento sobre desarrollo de videojuegos más importante del mundo. Pero antes de que dé comienzo la transformación, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. No me gustan los juegos por episodios. ¿Estás enfadado? Sí. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Hoy traigo unas noticias que son de esas noticias deliciosas, de esas que llega una semana y todos son todas noticias. Porque, amigos, esta semana fue la Game Developers Conference, que es, digamos, la conferencia anual para desarrolladores de videojuegos, donde se suele presentar la tecnología más moderna, más puntera, ¿no? Así que, bueno, lo comentaremos todo en breve, pero vamos, tenemos noticias para dar y tomar. Y también tenemos al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Hoy me he traído las palomitas para los análisis. Para análisis. En sonido, señor David. ¡Hola! Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera, Oscar, si es por episodios, pero yo lo compré en formato físico. Y todo me venía ya incluido en su puto disco. No tuve que comprar ninguna de aparte, ni tuve que esperar ansiosamente a que se diese el siguiente capítulo. Un juego más. Mira, su cajita. Por 15 euros. Te digo una cosa. Lo único que vale la pena de ese juego es su platino fácil. Por lo demás. Vale, ya dio su opinión. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y como siempre, antes de empezar con la actualidad de esta semana, señor Jorge, encuestas. Pues sí, vamos con la encuesta. La semana pasada os hablábamos de The Order 1886, un juego polémico en todas sus vertientes. Y os preguntábamos, una pregunta muy troll, que es si ibais a ir al cine a ver The Order 1886. Teníamos tres respuestas. Y como perdedora de la noche es la respuesta no. Solo me gusta el cine de autor. The Order es digamos, cine para las masas. No es de autor, no es como Bergman. Yo me siento ofendido por esa encuesta. Ofendo un juego de grandísima calidad. Bueno, luego teníamos otra respuesta con un 36% de los votos, que se quedó en término medio, que es sí, toma mi dinero, Sony Pictures. Y la respuesta ganadora, y voy a tener que hacerlo otra vez, es Odor Record con un 55% de los votos. Y la gente votó a Odor porque quería que lo dijera otra vez. Que cantara. A ver, somos un programa de videojuegos. A mí esta nueva línea editorial de ritmos de videojuegos no me gusta, ¿vale? Yo quiero ser ahora espíritu crítico. Te vas a pasar. Llevamos toda puta vida de ritmos de juegos. Pues yo ahora. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Apaga los teléfonos, coño! Te vas a pasar si a. Si fue el tuyo, voto. A la competencia o algo. No, independientes todavía. Yo voy a ser la conciencia de este programa. Fíjate lo que te digo. Sí, voy a ir a Mary. Conciencia. Tú no tienes conciencia, joder. Razón, bueno, Oscar. Ojo, aunque troleemos, la gente puede escuchar tu análisis y sabrá la verdadera opinión seria sobre este tema. Y sabrá que no somos tan malos como ese juego. Es lo que ocurre, que aparte de ser la conciencia, soy un puto falso. En el fondo sí que me hace gracia. Bueno, pues entonces queda así. Y vamos con la encuesta de esta semana. Os hablamos de The Wolf Among Us. Y al hilo de este juego os preguntamos si os gustan los juegos por episodios de Telltale Games. Tenemos tres respuestas. La primera es sí, es como ver una serie, porque jugar no juegas mucho. Qué verdad. Qué gran verdad. No. ¡Bravo! Segunda respuesta. Es muy manipuladora. Segunda Oscar. Respuesta. No. A mí dadme juegos completos. Y tercera respuesta. Así que ya sabéis, queremos saber vuestra opinión. Antes de que digas nada. Yo me jugué y me acabé dos juegos de Telltale Games y episodios enteros, ¿eh? Y sí. Tal. Y es que es como describe la pregunta 1. Bueno, a ver, o sea, la respuesta 1. Yo matizaré mi postura. Luego, aunque no es el momento. Pero quiero decir una cosilla solo. Yo lo compré completo, ¿eh? Como ya decía antes, claro. Oscar ignoró mi comentario. No, yo creo que es la mejor manera, ¿eh? Sí, sí. Esperar, comprarlo completo. Sí. Porque jugar por episodios es un auténtico dolor. Vamos a recordaros también nuestro concurso de Nix. Como sabéis, estamos llevando a cabo un concurso en el que podéis participar todos los días que emitamos el Complejo Anda en directo de forma muy sencilla. Tenéis que entrar en nuestro chat en Complejo Anda todo junto en IRC hispano y poneros un nick que nos cause el descojone absoluto, que nos haga reír como ninguno. Si ganáis ese día, estáis directamente clasificados para una gran final que llevaremos a cabo a final de temporada y podréis tener la posibilidad de ganar una gran cesta con un montón de juegos buenos, o por el contrario, si quedáis en segundo lugar, la cesta de la mierda, los juegos más tróspidos, repugnantes y asquerosos y repudiados de los videojuegos en este país. Víctor, ¿eso quiere decir que si, por ejemplo, los videojuegos fuesen personas y los videojuegos SOTY de este último año participasen en la cesta, Alien Isolation se llevaría cesta de la mierda? No entiendo, David. O sea, si son... A ver, voy a hacerlo despacio. Tú imagínate que los SOTY, nuestro último SOTY, sí, fuesen personas, ¿vale? Sí. Y que esas personas participan en el concurso del chat. No. Y fuesen los premios al final. ¿Qué quiere decir? ¿Que South Park se llevaría la cesta de buenos juegos y Alien Isolation la cesta de la mierda? No, te digo por qué. ¿Por qué no? No entiendo. Bueno, entiendo tu alegoría, sí, tu metáfora, ¿no? Sí, lo sí que quieres indicar. Sí, sí. Pero en este caso, los juegos del SOTY se supone que ya son buenos todos, ¿no? Todos hasta el top. Y aquí no estamos evaluando los nicks, sino que estamos dando premios por joder, más que nada. O sea, que joderías a Alien Isolation. No. Hombre, si Alien Isolation fuera un nick y tuviera una cesta de mierda, pues se la llevaría a Alien Isolation, seguro. Vale. Porque alguien tiene que... ¿De verdad joderse. Estáis hablando de eso ahora mismo? Quería arrancar eso de tu boca y lo he conseguido, ¿vale? Allá tú con tu conciencia, no digo nada. Vale, sí. Podéis participar en nuestro concurso de manera muy sencilla. Solo tenéis que entrar en nuestro chat Complejo Anda todo junto en IRC hispano durante el directo, muy importante, de entre las 10 y las 12 de la noche hora española. Adicionalmente, si queréis contribuir a la gran cesta de final de temporada, podéis hacerlo enviándonos un mail a contacto@complejoanda.com. Estamos recibiendo toneladas ingentes de juegos que nos vas a ir por un pico enviar todo este material, pero va a ser la hostia. O sea, yo me imagino el tío que gane... los juegos buenos no, porque los juegos buenos es un premio vulgar. El tío que gane la mierda, o sea, la mierda... Imagínate, el cartero le va a llevar a su casa una caja de mierda, de juegos de puta. Oye, mierda, y le va a ocupar espacio encima en su casa. Y el que gane el primer premio le van a llevar una caja enorme de muchísimos juegos de la hostia. Que es riquísimos. Sí, sí, va a ser tremendo. Sí. Que no se engañen, que les vídeos contra reembolso. No, os no va a joder, hombre, vivos cuando lleguen y os digan 50 euros. Es otra. No, sería la hostia. Que... O encima les llega la caja de la mía, le dice 40 euros. Por favor. No, pero sería la hostia que la caja de juegos buenos la pagáramos ahí a toca teja de envío, todo correcto y tal. Y el tío de la mierda lo enviamos contra reembolso. Joder, para que dura más. Pero entonces, cabrones lo de que mierda, lo que haría es devolver el paquete, coño. ¿Sabes? Bueno, no, no lo vamos a hacer. Vamos ¿para qué enviarlo... vas a pagar para llevarte una caja de mierda? No lo cojo, ya está. Vamos a enviarlo, obviamente, a gastos pagados para que no. Para que aún encima no te tengas que joder más. hipotética segunda persona que va a recibir la mierda de juegos. Bueno, Jorge, vamos ahora sí con la actualidad de esta semana. Bueno, pues vamos con la actualidad. Y vamos a empezar hablando de ciertos anuncios breves que ha habido en la GDC. No es que sean anuncios breves, pero es que tenemos tantas noticias tan amplias que tenemos que resumir. Así que vamos a empezar con Unreal Engine 4, que pasará a ser gratuito. Este juego que tenía... este motor que tenía cuota mensual, a partir de ahora ya no tendrá esa cuota. Y Epic cobrará un 5% de los royalties generados por los juegos que usen este motor, siempre y cuando superen los 3.000 dólares ganados cada trimestre. Que bueno... ¿Pero cada trimestre durante cuánto tiempo? Durante siempre. Imagínate que tu juego... No, no es trimestre, es cuatrimestre. Bueno, pues... Parece que es cuatrimestre. Donde lo vi yo era trimestre. Imagínate que tu juego es como Braid. Vende la hostia, sí, pero después de 5 años no llega a los 3.000 dólares por trimestre. Dejas de pagar. Vale. Eso es siempre. Vale. Siempre que no llegues a 3.000 euros por trimestre o por cuatrimestre, pues está bien. Está bien porque te están ofreciendo la herramienta más potente del mercado para crear videojuegos de manera gratuita, a cambio de un porcentaje de tus beneficios. Bueno, yo debo decir que me parece una política muy correcta, porque viendo el éxito que tuvo el 3 y que el 4 apunta madera, o sea que va a ser exactamente lo mismo, se van a hacer de oro y la gente, lo que es más importante, querrá acceder a este motor. Todos contentos, todo facilidades y de puta madre, Epic, muy bien. Y Epic, que lo ha hecho muy bien, porque este motor costaba antes, tenía una tarifa mensual de 20 euros al mes más o menos, ¿no? Para desarrolladores. Y si pagabas esos 20 euros al mes, pues digamos que tenías acceso a todas esas actualizaciones del motor, ¿no? La ventaja de que ahora sea gratuito es que tienes acceso a todas las actualizaciones del motor. Ventajas de este motor: código fuente liberado, es decir, todo el mundo puede entrar, modificarlo y modificar el motor a su antojo. Y el rollo de royalties. Anteriormente, cuando salió la versión UDK, que era una versión para desarrolladores gratuita del Unreal Engine 3, ¿no? En esta versión tenías que pagar, en lugar de ese 5% de royalties, un 25%. O sea que la bajada en esas tasas sí, ha bajado es tremendísima, mucho. ¿No? Tremendísima. Y bueno, que en general, buenísima noticia, porque es una herramienta súper potente y que va a hacer que tengamos muchos juegos, probablemente muchos malos, pero algunas joyas por parte de estudios independientes, ¿no? Y sobre todo en este momento incipiente, en el que todavía está empezando este tema... Y prácticamente todo el mundo va a querer cambiarse este motor. Incluso los indies que están empezando también querrán utilizar la tecnología más puntera. Por cierto, pusieron un vídeo en la GDC, una especie de homenaje a Unreal Engine, con todos los juegos que lo han utilizado, tanto en el 3 como en el incipiente 4. Y la verdad es que, joder, Epic, quieras que no, ha puesto un granito de arena, bueno, un granazo de arena en la historia reciente de los videojuegos. O sea, sí, más sí, muchos sí, de ellos sí, de mucha calidad. Las dos últimas generaciones... Bueno, especialmente no, desde el primer Unreal. Desde PS2. Ah, vamos a ver, sí, quiero decir que desde la generación. Su generación crucial, sí, yo creo que ha sido la pasada, ¿no? La pasada, Xbox 360. Sí, sí, sí. Pero la aportación que ha hecho es increíble desde el punto de vista de que la mayor parte de juegos que hoy día recordamos como grandes obras maestras están hechas con Unreal 3. O sea, es increíble. Hay que admitir realmente que nunca ha habido tantos marines sudorosos, calvos... Eso es una chorrada que estás diciendo, tío. O con tonos oscuros y grises, eso es cierto, sí. Sí, Mass Effect también, ¿no? Bueno, por también. Ejemplo. Vamos, tenemos que seguir con más noticias, noticias breves. A ver si la próxima nos liamos menos. Unity ha presentado su nuevo motor, Unity 5. Unity 5, un motor que mejora grandísimamente sus prestaciones, sobre todo en cuanto a sistema de iluminación. Un motor que tiene su versión gratuita, que es una versión capada, como ya venía siendo habitual en Unity, y su versión de pago, que es la versión completa, que vale, no sé si unos 2.000 euros o 1.000 y pico, ¿no? ¿Cuánto vale? La versión completa es mensual... Ah, es mensual, es no verdad. No sé si sí, eran 100 no, o algo 70, así, no, 70 juegos, dólares al mes, sí, creo. Sí, 70, ¿verdad? Sí. Y te exige un año de permanencia. Sigue siendo un precio barato por un buen motor. Un motor muy versátil este Unity. Sí. Aunque, bueno, ahí hay una batalla con Epic, porque para lo que propone Unity, el Unreal Engine 4, parece a simple vista que... que va un paso más allá, ¿no? Pero sí, bueno, a efectos de los dos son grandes motores y de luz y tal, son los dos muy grandes, ¿eh? Pero sí, a efectos de luz y shaders y tal y facilidad de desarrollo y no tal. eso es igual. Bueno, algunas cosas sí, es que cada uno bueno tiene y Unity ventajas, creo ¿no? que no tiene el código fuente abierto, no y Unreal, exacto sí. Unity no lo tiene, Unreal sí, es una grandísima ventaja. Pero el tema es que, en el caso de Unity, por ejemplo, el tema de los shaders y la iluminación, yo pienso que está un paso por detrás de lo que está haciendo Epic ahora mismo. Aún así, muy impresionante. Muy impresionante. Y matizar que la versión free, gratis, de Unity, la gran ventaja que tiene con respecto a las versiones anteriores es que han liberado, digamos que han hecho para esta versión gratuita la mayor parte de opciones que antes estaban restringidas en Unity Free, ¿no? Entonces es una gran ventaja. La han mejorado un poco esta versión free. Bueno, otra noticia más. Sony ha presentado su sistema de realidad virtual, Project Morpheus. Y quienes lo han probado, pues comentan que su mayor virtud es el refresco de pantalla, que son pantallas de 120 Hz. Es un refresco de pantalla superior, por ejemplo, a otros dispositivos que tienen 90 o 60. Sí, pero si frame rate no acompaña... Exacto. Y quienes lo han probado también afirman que no tiene 60 FPS estables, que aunque va fluida la imagen, a veces tiene bajadas y tal en las demos que se han probado, pero también tengamos en cuenta que estas gafas de realidad virtual todavía están en desarrollo. Saldrán a principios de 2016. Yo tengo entendido que las pantallas de 120 Hz para funcionar en óptimas condiciones tienen que correr el juego a 120 FPS, no a 60. Es lo idóneo, sí. Entonces, yo veo que están tirando muy para arriba. Eso para aprovechar al máximo sus posibilidades. Y otro tema que hay que pensar es que las demos que se vieron allí en este evento es de juegos, bueno, de juegos, de demos técnicas específicamente creadas para esto. Es decir, que de alguna manera vaticinan que los juegos que se van a desarrollar para esta plataforma, para Morpheus, prácticamente van a tener que ser desarrollados ex profeso para esta plataforma, por el tema de rendimiento, ¿no? Si no conseguimos ahora mismo pasar de los 30 FPS, por ejemplo, en The Order, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir desarrollar un juego de esas características en que tiene que ir a 1080, Morpheus, ¿no? Es que esto de sacarlo en PS4, es complicado, es muy complicado. De por sí va a estar muy limitado, como dice Víctor, con cosas muy particulares que pueden ser sorprendentes, pero ya está. A ver, no es tan difícil, hombre. Franjas negras, más grandes... Yo más creo que más grandes, no, yo no, creo aún que más grandes. En realidad virtual más sensación no, de película. No te puedes permitir franjas negras. Ahí sí que no, ¿eh? Ahí sí que no. Es una puta de carajo, ¿eh? Bueno, otra noticia más. Se han anunciado la fecha de lanzamiento de Magicka 2. Lo hicieron con dos trailers cojonudos. Dos trailers bastante graciosos. Os recomendamos verlo, sobre todo el trailer del karaoke, que si habéis jugado el primer juego os va a hacer mucha gracia. Y este juego saldrá el 26 de mayo. 26 de mayo saldrá en PC y PlayStation 4. No hay noticias sobre una versión de Xbox, para nada. Y eso, ya sabéis, Magicka 2. Y luego, por otra parte, los creadores de Shovel Knight han anunciado la expansión gratuita de este juego que se llama Plague of Shadows. Esta expansión traerá novedades como un nuevo sistema de alquimia que nos permitirá crear armas, armaduras y no sé qué más. Bueno, objetos. Y un personaje nuevo jugable que se llama Plague Knight. Lo más importante, digamos, del anuncio fue que se ha confirmado por fin versión para Xbox One, versión que traerá sus propios personajes jugables, que son los Battletoads, y que bueno... Pero One y 360, ¿no? ¿O solo One? Bueno, ahí sí que no lo sé. No sé si 360 está incluida en el tema. Yo es que creo que 360 no mueve este juego, ¿eh? Tú alucinas, tío. Joder, evidentemente es broma. Se supone que es una ironía. No, joder. tengo que conseguir esos sonidos de gracias enlatadas de las series americanas, ¿sabéis? ¿Sabéis? No lo típico. Oye, pues ese, ya lo no lo teníamos ese. Es posible que lo tenduese Zoe, pero yo lo he perdido, se ha traspapelado. Joder. No pasa nada. Hay bancos de sonidos en internet, lo buscaremos. Correcto. Bueno, pues nada, este juego. Como digo, no sé si la versión de 360, si alguien nos lo puede confirmar, pues genial. Pero donde fijo lo vais a tener es en Xbox One. Con los Battletoads, si os apetece, jugarlos. Y todo muy guay. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de Nvidia, porque también durante esta Game Developers Conference ha presentado su nueva consola. Se llama Shield. Y será una consola que utilizará el sistema operativo Android TV. Contará con un procesador Tegra X1, que es tecnología Maxwell, ¿no? Era esa tecnología, bueno. Y permitirá jugar en streaming a juegos AAA, como por ejemplo Crysis 3, Metroid Slide, o incluso juegos que todavía no han salido, como The Witcher 3, Batman Arkham Knight y otros muchos. De hecho, hay una lista de 50 juegos confirmados, pues eso, que correrá esta... Invocamos a Dabuno para que nos dé las especificaciones. Bueno, esta consola va a funcionar con un sistema parecido al antiguo OnLive o OnLive. Este sistema es un sistema de streaming desde los servidores de Nvidia. Tú te conectas a los servidores de Nvidia, pagas por tu juego, te conectas al servidor y juegas en streaming. No es que la consola mueva directamente el juego, es que lo mueve el servidor. Mucha gente preguntó en la conferencia, pero claro, es que OnLive tenía unos tiempos de carga de la hostia, ¿y qué pasa con la latencia y tal? Pues Nvidia asegura que esos problemas ya no los hay, que el máximo tiempo de carga en cargar un juego solo al principio será de un minuto para cargar el juego, o sea, tú quieres jugar, tienes que esperar un minuto a que cargue el juego, y que podrás jugar a 60 FPS, 1080p y 4K, o sea... Está muy bien, teniendo en cuenta que esta consola va a valer $200. $200 es una opción bastante viable que te permitirá jugar, pues eso, a juegos a más resolución y mayor tasa de frames que las consolas de hoy en día, por ejemplo. Pero entonces vamos a ver, habrá un mercado, una especie de store propio. Exacto. De Nvidia, en el cual tú compras. Sí, de hecho no sé si será el de Google, porque también te permitirá comprar películas y música. Bueno, pero si compras un The Witcher 3 no va a ser. Sí, no lo sé, pero vamos, si tú compras el juego y lo puedes jugar así en streaming. Yo es que Nvidia, a pesar de que soy fanboy de Nvidia, últimamente no me fío mucho de ellos. Sabéis el escándalo de la 970 GTX, que hubo ahí una especie de batalla campal por cómo funciona la gráfica. Sí, hombre, y... lo de vender 4 GB y darte en realidad 3,5, sí, 3,5. Es interesante, ¿no? Bastante interesante, por no decir otra cosa. Y a mí en general, llamadme escéptico, llamadme maniático, pero a mí el hecho de que juegues a una cosa, casi diríamos de forma indirecta, porque realmente se ejecuta en un servidor. Hombre, y tú sí. Simplemente recibes la señal, a mí eso no me da la sensación de, no sé, de tranquilidad, pero coño, que parece que no depende todo de ti, ¿no? Que depende de factores externos que unidos entre sí consigan que la máquina funcione, ¿no? Y si ocurre cualquier cosa, pues a lo mejor la experiencia jugable se puede ir al traste. No sé, es un sistema que ambicioso, que con OnLive funcionó, pero se la pegó brutalmente. Que Sony también quiere experimentar con ello y que a mí particularmente no me termina de convencer. Todas quieren, dicen que es el futuro incluso, pero a mí no me termina de convencer, la verdad. No me termina de convencer a pesar de lo atractivo que puede resultar jugar una máquina portátil, supongo, Jorge. Porque es una consola de sobremesa. Lo que pasa es que es muy pequeñita. Es pequeño, es un tipo OUYA. Vale. Sí, pero vale. Es una torre estilizada. Mira, sí. ¿Sabes lo que...? Es como la PS Slim, la PS2 Slim, sí, algo parecido. ¿Sabes lo que creo que va a pasar? Que va a haber muchos despidos en Nvidia, me parece. Hombre, porque esto no tiene, esto, no, no tiene por qué funcionar mal. No. En Estados Unidos, a lo mejor, a mí me parece este que producto este funciona. Producto, este aparato, va a ser como... Todas estas máquinas, ¿no?, que se han intentado introducir en esto, sí, de los videojuegos, se han metido en la hostia y son recordadas como Víctor, broza del, Víctor, de la industria, ¿no? Este va a ser la Katana de Nvidia. la Atari Jaguar de Nvidia. Yo, para empezar, no sé por qué Nvidia se pone a hacer estas cosas. De verdad que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. A mí lo que me gustaría que hiciera Nvidia es un Steam Machine. Bien, efectivamente. Sí, abaratarían costes de una manera brutal. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es que a mí esto me parece una salida de su línea habitual tan extraña. Sí, pues es. No lo entiendo, la verdad. Es raro. Comenta Tabuno, por cierto, el asunto de más bueno, que al final sí, que Tegra, pues en este caso. El Tegra X1 es arquitectura más buena. Sí, y comenta también que Nvidia tiene su aplicación de Tegra Zone, donde venden y distribuyen su contenido exclusivo. Ah, vale, es ahí donde lo compras. Bueno, el anuncio más grande de Nvidia, aparte de esta consola, fue sin duda el lanzamiento de la GTX Titan X. La tarjeta más poderosa del mundo. Pero no es verdad eso. No es verdad. Se comenta que AMD... Bueno, no se han dado las especificaciones. Porque AMD ha llevado a GDC una tarjeta que se supone que va a ser el siguiente top gama. La 390X. Exactamente. Y el asunto es que esta tarjeta no la han anunciado, no han hecho anuncio oficial, pero todo el mundo sabe lo que es. Y todo el mundo sabe que lo que hay. Y se comenta que sobre el papel... Es más potente va a tener, y 400 euros más barata. Es más potente que... Va bueno, a ser más potente, ojo, que la Tegra... Perdón, ver, que la Tegra. Que la Titan X. Y que aparte de eso, pues no sé si hablan de un 50% de rendimiento a mayores. Sí, habría así, que ver el consumo. También, es que no puedes saberlo porque tampoco han dado los datos técnicos de la Titan X. Bueno, lo único que han dicho. Mi fuente es Dabuno. Lo único que han dicho es la hostia. Es que tiene 8.000 millones de transistores y 12 gigas de memoria. No, tiene 11,5, no mentamos ahora, ¿eh? Dabuno es un espía de, 12, de AMD 5. Que está en Nvidia. No, pero una cosa es lo que se sabe de cara al público y lo que se sabe entre profesionales. Está claro que esta tarjeta va a costar un pastón y que también será una bestia parda, pero claro, hay que ver la comparativa entre las dos, probar los benchmarks y hacer gráficas. Pero bueno, a ver, a mí sin un sorteo me toca la menos potente, no me voy a quejar. No, ¿eh? Tampoco. Porque vamos, podré modificar la realidad. Esta tarjeta, la Titan X, es que yo creo que va a valer un pastón, ¿eh? Va a valer más de 1.000 pavos. Hombre, la Titan en su día valía 1.000 pavos, que eso sí, quiero recordar. Pues esta va a valer más, fijísimo. Pero bueno. Entonces, bueno, una buena noticia, que siga avanzando el tema de las tarjetas. No sé para qué, porque es que no hay nada que aproveche esto. Es que yo creo que estas tarjetas son para fardar, son para postureo. Sí, de mira esta puta tarjeta, soy la hostia. Es para el mercado señorita. Claro. Del... Yo creo que las tarjetas más para mortales son aquellas con buena... relación, sí, pero calidad-precio, pero que tampoco... Como me comentaba Dab, las Titan no son realmente tarjetas para jugar. No, claro. No está pensado para trabajar. Para el diseño. Para trabajar, sí, ¿no? Claro, para trabajar o... Para otros temas. Para otros temas. Claro. Igual están pensando también que al fin van a empezar a salir juegos que aprovechen los procesadores con más de 4 núcleos. No, pero quiero decir... Iba siendo ahora también. Hombre, han salido ya unos cuantos que empiezan a utilizar... El único que explota un poco los... Quiero decir, los de AMD, por ejemplo, los de 8 núcleos es el Crysis 3. Pero el resto... quiero decir que ya existían hace años gráficas que no se vendían al mercado normal. Eran casi estaciones GPU. No, o gráficas como esta, que estaban muy por encima de lo que había y que la gente solo se las compraba para fardar. Bien. Que es así, o sea, eso lo hay de siempre. Claro, la tarjeta top que vale un pastón y que no la vas a aprovechar en la puta vida, eso lo hay desde siempre. Dice vos qué gráfica tendrá David. No, en absoluto. Mi límite está en 500 pavos, ya lo he dicho una vez. Bueno, vamos con otra noticia. Y es que, amigos, se ha anunciado un nuevo Wolfenstein. Que se llama Solzstein. The Old Blood. ¿De Solz qué? ¿De Solz? De Solz Blood. La hostia. Oy. Y bueno, será una precuela directa de New Order. Qué riquísimo. Este juego transcurrirá en 1946, en la época en la que los nazis están a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Y utiliza el mismo motor gráfico que el New Order. De hecho, algunos dicen que, bueno, hay quien considera este juego una expansión, pero no se trata de una expansión, sino de un juego independiente, porque no requiere New Order para poder jugar. Exacto. Aún así, han mostrado un tráiler con un toque así muy, muy creepy, muy añejo y tal. Eso y que tiene hostia. Un aspecto acojonante. Hostia. Este juego saldrá en PC, en Xbox One y en PlayStation 4 el 5 de mayo y valdrá 19,99€. Las versiones de Play 4 y PC saldrán en formato físico y digital, mientras que la de Xbox solo tendrá versión digital. ¡Hijos de puta! Yo quería mi caja de One. Es que raro, ¿eh? Que el PC tenga una versión física también. Sí. O sea, quiero decir, que hayan escatimado en una versión física en consola. ¿Sabes lo que pasa, la Víctor? Que compré la versión física de PC, rascaré el código y me lo cargaré seguramente. Y alguien me dirá en iVoox que, hijo puta, descárgatelo. Iba a decir una cosa, y es que yo cuando vi este tráiler me enamoré. Porque creo que va a ser un homenaje a Return to Castle Wolfenstein. ¿Veis? Sí, se veía esa atmósfera. Y a mí esa atmósfera de castillo añejo con los secretos nazis y con robots y muerte. Aparte el toque final, cuando el tío está cerrando los cañones de la escopeta, de repente un perro. Es la hostia, tío. Es el mejor lanzamiento de este año. Iba a decir, lo único que le extraña que usando ese motor que estaba pensado para explotar el PlayStation 360 no salga de esas consolas. ¿Cómo que explotando para el PlayStation 360? Te estás equivocando bastante, ¿eh? El IT5 funciona. No. Es un motor muy escalable, pero ahora va a explotar realmente. No, explotaba mejor. Yo no estoy de acuerdo. El de New Order en PC se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. En PC, pero. A ver. En Play 4 y One no deja ser un juego normalito. O sea, no destaca tampoco mucho. Mira, New Order en Play 3. yo lo estoy jugando, tiene mucho mérito porque va a 60 frames por segundo y eso en Play 3 es muy complicado. Es, que verlo, es complicado motor, verlo en Play 4. Es un motor que está pesado por 60 frames. Pero hay mucha diferencia del aspecto gráfico de uno y de otro. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Así que es un motor con muchas posibilidades, ya lo verás. Bueno, que de hecho a mí me encantó la parte final de ese tráiler cuando hace lo de la sierra, porque tú ves que el hombre coge una sierra y cierra los cañones de su escopeta simplemente para hacerla más manejable. Sí. Para hacer que pete más la escopeta. Sí. Y entonces ve un ascensor que está saliendo una puerta, que está saliendo un bicho. Perro. Y el tío, sí, ves que estaba cerrando tranquilamente y cuando ve el tío, el enemigo, empieza a cerrar rápido. Hostia. Y dice, la puta madre, acaba ya, que tengo que usar la escopeta. Está guay esa parte. Yo quería comentar que recientemente, en enero más o menos, me terminé el The New Order y me encantó. Me pareció el Wolfenstein clásico, es decir, el Wolfenstein de el primer, el Wolfenstein 3D y de especialmente de Return Castle Wolfenstein hecho hoy en día, ¿no? Esa idea y no la mierda que nos trajeron al principio de bueno, a mediados de la generación 360 en 2009. Sí, exacto. Y sobre este tema, eso que dices tú, David, ese tema de atmósfera del castillo, tema más lúgubre. Nos cargamos a más gente nazi, más que, por ejemplo, en New Order hay mucho tema ya esotérico, fantástico y tal. Pues a mí me llama la atención, ¿no? Yo estoy con Víctor. Yo creo que es de los mejores shooters de primera persona que se han lanzado en los últimos años, sin duda sí, alguna. Porque tiene un toque añejo brutal, que es lo que le hace destacar por encima del resto. Y aparte, bueno, pues también tiene el toquecillo actual. Y bueno, la historia no está mal. Desde el punto de vista de te hace que te quieras matar nazis. Sí, o sea, el juego te invita. Bueno. Y además es que los nazis procuran ganárselo, ¿eh? Ganarse la muerte constantemente, ¿no? Es un juego que los nazis son muy cabrones y hacen cosas muy trolescas. Muy nazis. Sí, muy nazis. Y entonces dices, joder, qué puto nazi. Y te los cargas. No hace falta mucho para matar nazis, ¿eh? No, pero es hostia aún así. Es cojonudo eso. Bueno, y vamos con otra noticia. Vamos a hablar de Metal Gear Solid 5, porque, amigos, ya tiene fecha de lanzamiento. Tiene fecha de lanzamiento que se ha filtrado. Se iba a anunciar el día 4 de marzo, creo que es antes de ayer, pero ya un par de días antes, pues ya salió a la luz la noticia, y es que saldrá el 1 de septiembre. Saldrá ese día en todas las plataformas, menos en PC, que llegará dos semanas después. Jorge. Que no han explicado la razón de esto. Jorge, para pa joder las consolas. Tío, ¿te das cuenta que cuando vaya a comprarlo habrá muchas versiones de Metal Gear, tío? ¿Te das cuenta? ¿Vas a comprar las 5? Habrá muchas. O sea, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PlayStation 3. Y luego la de PC. Después PC, tío. Te lo vas a comprar 5 veces. Así, en esas dos semanas no puedes reunir pasta. No, te lo digo más que nada porque, ¿sabes? Este no es, yo qué sé, Titanfall 1. Este es Metal Gear, ¿sabes? Este quiero decir que aquí, o sea, esos juegos de alguna manera van a tener un valor sentimental el día de mañana. Y no como la mayor parte de brozas que compramos al mes. Exactamente. ¿Sabes? No quiero adelantar acontecimientos, Víctor, pero no has mal encaminado. Bueno. Espera, Jorge, ¿te das cuenta? 5 versiones. Nunca pasó eso, Metal Gear. Veo ahorrando. Yo, ahora sí. Bueno, habrá dos ediciones. Edición normal, que es la que contará con el Metal Gear Online incluido. Que esta edición solo será en las consolas de nueva generación, Xbox One, Play 4 y en PC. Valdrá 69,99€, que me parece un pastón, sobre todo para la versión de PC, que no, yo creo que no he visto un juego de PC tan caro nunca. Ah, sí, sí, es verdad, me sorprendió el precio en PC, sí. Yo creo que está mal eso, ¿eh? Y la versión de consolas, para la anterior generación, no incluirá este Metal Gear Online y costará 10€ menos, 59,99€. Bueno, también han anunciado una edición coleccionista, para Play 4 y One en PC no saldrá, y esta edición coleccionista va a ser la hostia. Después hablaré yo de ella. Lo comentarás. Y bueno, para acabar, simplemente decir que Kojima ha anunciado que es su último Metal Gear, como siempre hace. No. Pero ojo, ha dicho que matizar, ha dicho que es el último de la saga Solid. Eso. Y también el último que hará él, ojo. La saga Solid se cerrará con este Metal Gear, aunque luego siga y la dirija a otra persona. Y ya está. Iba a decir, está mirando el calendario y veo que cae el lunes, o sea, martes 1 de septiembre y tal. El miércoles es el día espectáculo en el cine, así que coincide de puta madre, la verdad. O sea, yo no tengo queja en ese aspecto. ¿Qué bastardo es, ¿no has tocado un puto Metal Gear? ¿Cómo que no he tocado? En tu trolesca vida, el 1, juega el 1. Pero a ver, he jugado al 1, he jugado al 2, he jugado al 3, he jugado al Ghost Babel. Hay que acabarlo varias veces. ¿Qué coño? No voy a acabar algo que no me gusta. Pero es que estás hablando de prejuicios. Pero el 1 es una película, Gaspar. Tiene también su parte de película. Pero ¿qué es para ti? Tiene también sus cinemáticas. ¿Qué es para ti? El 3 tampoco es una película, tío. No, es una puta obra maestra el 3, joder. Es que voy ahí. ¿En qué? Probablemente, tío. Probablemente. El 3. Es un simulador de comer, serpiente. La puta supervivencia, David, tío. Eso es la puta jungla, joder. Es como una serpiente, mata al cocodrilo, que no te envenene. Bueno, cojo yo cualquier juego de los tuyos, de tus preferidos. Joder, Candy Crush, si lo puedo criticar, no se ha jodido. Candy Crush, ¿cuándo tú estás diciendo? Yo lo jugué en YouTube y ya sé tanto como tú. ¿Cómo es lo que haces tú con los putos videojuegos, coño? Oye, David. Vaya, hostia, ¿qué? Ay, que joder. No te puedo decir que es tu casa. Se puede ir igual. Lo echamos. Puedo ir a otra habitación. Ahora, fuera. Y yo diría más, A tu casa. Metal Gear Solid 3 inventó a Bear Grylls y todos estos programas de televisión de supervivencia. No existirían sin Metal Gear 3. Perdona, eso no es cierto. Porque el Ben Hills. ¿Cómo se llama? Ben Hills. Se inventó la tele. No, yo siempre diré: ¿cómo cojones pretendes que la gente superviva? Yo no sé ni lo que digo, me he puesto nervioso. ¿Cómo inculcarle el deseo de sobrevivir y veas un pozo de agua helada y te diga el tío: si os caéis aquí os morís de hipotermia? Y tú te tires para demostrarlo, claro, tío. Claro. ¿Qué mierda es esa? Pero eso es lo bonito del programa. No, perdona, es contraproducente. Lo mejor del programa es verle podrir a Bear Grylls. Y come gusanos llenos de lefa. Claro, también. Bueno, da mucho asco. No tiene que ver con los juegos. Hacerlo. Una cosa que dijo Kojima, ¿sabéis lo que dijo Kojima? Polémicas y durísimas declaraciones. Dijo. Le dijeron: oye, Kojima, joder, qué bien se ve tu juego, qué bien se ve el Metal Gear 5, Kojima. Y él dijo: se ve tan bien porque hemos copiado a los occidentales. Dijo eso, textualmente. Kojima es un poco postureante. Es un tío que quiere decir frases que pretendan, vale, soy un genio, pero también soy humilde. Tengo mis limitaciones. Me ha tocado los cojones, tío, eso un poquillo. A ti no, Víctor. Los gráficos los hizo él. Hizo él todo. Todo. Hasta el dibujo de la portada. Aquí supongo que las versiones meritorias serán las de PS3 y 360. Sí, PC. Pero esa es lo mejor de todo, Oscar. El PC no sí, tiene mérito. Tiene mérito porque es la que mejor se va a ver. Será la que mejor se vea, pero no hay mérito. Probablemente es la que más espera por ser un Metal Gear en PC. Que tiene mérito es la de WA. Que va a 720 pesos, tiene mérito. La de PC es la que más morbo da. No, realmente. Porque es jugar al Metal Gear de salida en PC. No, bueno, eso tiene otro sentido. Yo creo que la que más morboda es la de 360. No, la que más morboda es la de Wii U. Ah, no, que no existe. Cierto, Víctor. Pero sabes lo mejor de todo, Oscar, tío. ¿Qué? Que por primera vez en la historia de Kojima, un Metal Gear va a ser muy superior al Xbox 360. Porque si la tendencia es igual que en Ground Zeroes, la versión de Play 3 apestará y la 360 es muy buena. La versión de Play 3 tiene bastante mérito también. Ya, pero es mejor la 360. Pero eso es igual a después, el karma, porque la Play 4 se va a comer a la de One. Bueno, es que lo de One ya es para la comer resolución. Lo de One, en serio, pasó con el Pro Evolution. Y si hubiese de Wii U, se vería mejor que la de One, y lo sabes. Pero vamos, lo de One es para Pero cuando salga el DirectX 12, va a subir la resolución a 4K. Sí, a ver si te piensas que es un poco la de evolucionar ahora. Va a ser la hostia con DirectX 12. Xbox One tendrá compra cruzada con PC. Y esto me estoy acercando a ganar la Esto es la mejor noticia de la GDC, es decir, los juegos de Xbox One en el PC. Micro, quiero Halo 3, cojones, Halo 3. De hace unas semanas que hicimos una porra y yo dije que esto iba a pasar. Pues yo no me acuerdo, ¿vale? Pues yo me acuerdo. Yo tampoco. Porque nunca acierto. Sí, es verdad, acertó Jorge. ¿Y cuál, estáis compinchados. ¿Y cuál es el premio? Yo también acerté. Me tenéis que chupar la polla todos. Hostia, pues yo paso, la verdad. Tras chupe tu hermano. Pues nada, Phil Spencer ha anunciado en la conferencia de Microsoft, de la Game Developers Conference, que habrá compra cruzada de videojuegos entre PC y Xbox One. Esto quiere decir que si compramos el juego en una de las dos plataformas, pues lo tendremos en la otra sin tener que pagar ningún extra. Esto afecta también a DLCs y microtransacciones. Esta nueva característica va a ser opcional para las third parties, es decir, juegos multiplataforma no están obligados, aunque lo más probable es que Microsoft se tome a rajatabla esta opción para dar ejemplo e intentar que los demás lo hagan, ¿no? Para incentivar esta fusión, Microsoft ha anunciado un nuevo adaptador inalámbrico para conectar los mandos de One al PC. Y esto, unido al juego cruzado que ya está confirmado, ya os lo habíamos confirmado aquí hace un par de semanas, nos acerca pues a esto que hablamos de hace unas semanas, que Microsoft parece que está buscando crear una plataforma única con Windows 10, independientemente del dispositivo que utilices, el ordenador, el móvil o el PC. Unificar su plataforma. Ir vendiendo vuestra One, compraros un PC. Ya se ha confirmado el primer juego first party que utilizará este tema de compra y juego cruzado es el Fable Legends, y se espera ver más juegos durante el E3. ¿Y cómo explican, por ejemplo, en un juego multi de One Windows con juego cruzado, que unos tengan el online gratuito y otros estén pagando? De eso voy a hablarte yo en unos segundos. Eso es una cosa peliaguda. Eso sí puede hacer mucha sangre. El tema ahí donde yo tengo mis dudas es: ¿podré coger un juego de Xbox One, no, ponerlo en... No, meter el CD, dices. Meter el CD en el PC y no, jugar. No, ya han dicho que hay sagas que no van a tocar. Pero PC, a lo mejor lo que puedes es comprarte el juego y registrarlo como si tuvieras Xbox One y que te aparezca en la cuenta digital. No, pero esto sería como Steam. Yo le juego un código y la posibilidad de registrarlo. No lo sé. Es que yo no, no lo sé, pero el caso es que si compras uno en cualquier soporte, lo tienes en las dos. A mí me parece que esta noticia puede ser muy ilusionante, pero la realidad puede ser bien distinta. Es posible que sean juegos muy concretos. En los de ellos. Que se reduzca al mercado digital, porque yo no veo comprar un juego físico. Ese es el tema. Va a ser el mercado digital únicamente. A lo mejor trae un código, y puedes hacerlo. Podría ser también una solución. Y después, ojito, porque vale, lo hace Microsoft, pero yo no creo que las demás estén dispuestos a regalar una versión de PC o de One según lo que compremos así por la cara. Ya hemos visto que muchas de ellas no quieren pasar por el aro. Ojito con esto, ¿eh? Retomando el asunto que comentaba Gaspar, ¿no? El asunto de online, de por qué pagan los de Xbox One y no pagan los de PC, ¿no? ¿Por qué pagar Gold en una plataforma y no en otra? Pues bueno, amigos, hay una explicación a esto. Yo no estoy defendiendo en absoluto, quiero dejarlo claro con mi comentario, la posición de Microsoft, porque me parece, como comentáis, injusto. Yo creo que es injusto, ¿no? Si es gratis para uno, tiene que ser gratis para otro, eso es así. Pero ¿qué pasa? Que Microsoft en el pasado ha intentado colar el juego de pago en PC. Y los usuarios de PC han cogido y han dicho: ah, sí, Microsoft, ¿quieres que pague para jugar? Pues te vas a ir a tomar por culo y voy a pasar de comprar tus juegos. Y es lo que ha pasado. Es que la diferencia fue esa. Los de consola tragaron, los de PC no tragaron. Pero es que consola tragaron porque no te queda más remedio. Ellos ponen las normas. En PC hay alternativas. Hombre, no, claro que te queda remedio. Dices, pues va a jugar online tu familia. Exacto, pero si la gente hubiese hecho un boicot. Sí, pero es que en PC tienes la opción de jugar online a muchísimas otras cosas. Y entonces, claro, bueno, te queda ese tema. Tú tienes la 360, no te queda más. Entonces, claro, el tema de que Microsoft haya tomado la decisión de dejar el online gratuito en PC es básicamente porque quieren que funcione la plataforma. Si no, no va a funcionar. Va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en el pasado. Pero hay un handicap importante. Microsoft tragó, más esto fue con Gears of War de PC. Cuando se quieras un PC, quisieron, vale, pues ahora tenéis que pagar para jugar. Y dijeron, por aquí no. Y se hizo gratuito. Pero Games for Windows Live ha fracasado estrepitosamente. Sí, se fue a la puta mierda. Entonces, si Microsoft quiere revivir ese sistema, lo va a tener muy jodido, ¿eh? Ese es otro problema que yo veo esto. Lo va a tener muy jodido. Tiene que hacer coexistencia con otras plataformas de distribución digital. Es que esa es otra. Steam es el gran rival. No digo abatir, digo acercarte a 5 metros de su posición. A ver, pero Microsoft ya vende juegos en Steam. Pero es que entonces ¿esto qué quiere decir? ¿Que esa plataforma en la cual se podrá compartir juegos será Steam o será propia? No será Steam, lo no, que pasa que los juegos serán compatibles con Steam. Será una propia, entonces. Mira, es como ocurre. Digo yo que sí, será una propia. Pues es una propia, es como ocurre de antes. Con Ubisoft, joder, vende sus juegos en Steam, pero tiene su propio sistema. Sí, pero es diferente lo que quiere hacer Microsoft a lo que hace Ubisoft o Electronic Arts. Es diferente. Quiere integrar los Windows 10 un sistema de juegos propio. Claro. Lo malo que tiene todo esto es que Microsoft está pasando olímpicamente de su consola. En el sentido de que, joder, yo entiendo a la gente que se haya comprado una One, ¿no? Que se pueda sentir defraudada. Porque, joder, ese tipo de acciones, ¿no? Hace que, pero oye, pero yo no soy tu prioridad dentro de los juegos, ¿no? En el sentido de que ya es una son usuarios, están bastante puteados en este momento, justo en este momento, me dices que esta opción Microsoft la plantea en el momento álgido, Gears of War 2, en el momento en que la Xbox 360 era la hostia y que todo el mundo pensaba que era la mejor consola y todo esto, ¿no? Si hacen ahí, pues coño, la gente no se iba a quejar. Pero ahora, justo en el momento de crisis máxima, ¿qué quieren? ¿Destruir la marca Xbox? Yo ya te dije que para mí igual iba a ser la última Xbox y me mantengo en eso. Va a ser la última consola tal cual conocemos la marca Xbox. Sí, sí. Para mí va a ser la última, y es verdad lo que dice Víctor. Tiene pinta. Para mí One recibe sus juegos multi y tal, bien, recibe catálogo, pero es que por parte de Microsoft es como que... Está abandonado. Da exactamente igual. Y, joder, pues sí que toca un poco la moral. Yo cada vez veo más One como la Steam Machine de Microsoft. Solo que sí, sin todas las ventajas de Steam Machine. Solo que, que mola su sistema operativo va a ser Windows 10. Ya lo han dicho, ya he dicho que rula en Xbox One. Dos juegos compatibles entre las dos plataformas. Y el siguiente es... han dicho que... gran parte de los exclusivos de Xbox One van a dar el salto a PC. Yo creo que se salvará Halo, el futuro Gears y alguna saga más. Vale. Yo creo que el próximo que va a dar el salto va a ser Forza. Probablemente. Va a haber un Forza en PC. Es que aquí el problema, bueno, lo que veo yo, es que ahora el jugador que no tiene el Xbox One, después de este anuncio, sabiendo que vas a comprar los juegos más baratos si te compras un ordenador, aunque pagues un poco más al principio, los multi, y que vas a tener los exclusivos de Microsoft en el PC, ¿para qué te vas a comprar una Xbox? O sea, ¿para qué? A menos que no te quieras complicar, a lo mejor, en montarte un ordenador, o que quieras pagar poco por la consola, pero luego lo vas a acabar pagando cuando pagues esos juegos a 70 euros. Igual y en PC valen 50. Entonces, ahí está la movida, ¿no? Vamos a ver, yo mucho me temo que este tema va a ser lo de los juegos de Xbox en... En PC va a ser solo si tienes la Xbox y si te lo compras. Y de ahí te dejarán hacer el porteo para jugarlo en PC. Pero si no... No, porque, por ejemplo, Fable Legends va a salir en PC y en Xbox. Y si lo compras en una, la tienes en la otra. Habrá juegos que sean porteados a PC, como han sido porteados toda la vida, y habrá otros que te permitan ser jugados en el PC de esta manera. Pero Fable Legends va a ser free-to-play, según comentaron. Sí, es free-to-play. Entonces, tampoco tiene mérito eso. Pero es el juego piloto, digamos. Sí. Porque además las microtransacciones que tú pagues en una versión las vas a tener en la otra. Yo quiero ver el sistema cuando yo pague por un juego. Quiero ver realmente cómo lo hacen. Pero yo lo que creo es... Y esto yo creo que tiene que ser así. Si anuncian esto y si quieren recuperar al jugador de ordenador, es que tienen que vender sus juegos exclusivos en ordenador. Porque si ahora me dices que solo sacan el Fable Legends y que sacan un juego al año, pero de sus juegos más broza, y que las franquicias no las sacan en PC, la gente de PC los va a mandar a tomar por culo. Va a decir, vaya tomadura de pelo, pues paso de comprar juegos de Microsoft, que tengo el super catálogo de multis y de exclusivos en Steam o en otras plataformas. Pero es que el giro... A ver, a lo que decía Oscar. Desde el momento que Phil dijo, la mayoría de los exclusivos de One van a salir en PC. Yo entiendo que van a ser lanzamientos simultáneos prácticamente. O sea, voy a sacar exclusivo aquí y todo eso con PC. Y se van a quedar en consola como justificación, pues 3 sagas o 4 y ya está. Y lo que iba a decir... Pero esto viene porque Microsoft no logró colar como quería vender su consola al inicio, que era como un centro multimedia. Esto es como la pataleta de Microsoft. No me dejas. Pues solo os jodéis y lo paso todo a PC. No creo que sea eso. Sí, porque aparte tuvo que ir para atrás. Perdió mucha guita porque tuvo que dar para atrás muchas tomas. Y ahora encima está descubriendo que no vende una mierda lo de Play 4. Yo creo que siguen queriendo vender consolas. O sea, si no tendría objetivo. Si quieres vender consolas, no anuncias un Fable Legends. Y no haces declaración de... Es que la mayoría de mis exclusivos van a acabar saliendo en PC. Yo nunca he visto una empresa que se quiera vengar de sus potenciales consumidores. Yo en la puta vida he visto. Hombre, sí. Tu teoría con Microsoft lleva toda la vida jodiéndonos con Windows. Mira Sega con el Microsoft. Microsoft lo que quiere, es sacarte pasta. Como Steam, como Sony, como todos. Incluso Nintendo tiene tu puto dinero. Quieren tu pasta, tío. Está igual. Mira Sega con el Mega CD 32X. ¿Cómo se vengó sus? Joder, porque pensábamos que iba a ser de puta madre y le salió un chorizo. Más con el Mega CD. A ver, pero. Que era tu Mega Drive, era un puto Transformer. Bueno, ¿y qué? Piensa. Microsoft sacó la consola. Bueno. Da igual. Y nos vamos con la noticia de la semana. Valve nos muestra sus dispositivos para jugar en el salón. ¡Buah, qué mierda! Yo ya tengo una. Yo tengo el PC en la habitación. Son muchos dispositivos. Tu habitación. Imagina cuántas, también, sí. ¿Cuántas actividades puedes hacer? ¿Cuántísimas actividades podemos ¿Cuántas hacer? ¿Cuántas actividades? Bueno, Tal como adelantábamos la semana pasada, dijimos que Valve iba a hacer su gran anuncio en la GDC. Y este anuncio no es Half-Life 3, así que hay que aguantarse. Ni nunca lo será. Qué decepción. Pues sí. Y lo que sí que han presentado es todo esto del universo Steam y su expansión, ¿no? Lo primero, el Steam Controller. Han mostrado la versión definitiva del mando. Ha cambiado muchísimo desde la primera versión, esa versión que solo tenía dos trackpads y una pantalla táctil en el medio. Y ahora han suprimido esa pantalla táctil. En su lugar han metido el botón central típico y un botón de Select y uno de Start. Luego conserva estos trackpads, pero debajo le han añadido cuatro botones en el hemisferio derecho, como los botones que tiene cualquier mando de consola, y una seta analógica en la parte izquierda. Luego tiene dos gatillos amplios, de doble pulsación cada uno, que permiten su uso, tanto de manera digital como de manera analógica. En general, los botones están bastante cuidados en ese sentido. Lo que hace este mando especial, y ya lo ha reiterado una vez más, es que podemos jugar con este mando a cualquier juego de PC, incluso aquellos que no fueran compatibles con mando. Porque cuando enchufas este mando en un PC, la máquina lo reconoce como si fuera un teclado y un ratón. Bueno, pero es que eso tampoco me parece tan extraño. Hombre, no. Cualquier mando de cualquier marca funciona bien. No. No con RTS, por ejemplo. Exacto, no. Hay juegos en PC que no reconocían un mando. Aunque tú conectases un joystick ahora de la época. Ahora entiendo, vale, sí, perfecto. Vale. Como este mando funciona como si fuera un PC, vale. Un teclado y un ratón. Vale. Entonces, los juegos se sienten engañados y reciben este mando vale, igual, ahora ¿no? Sí, ahora sí. Bueno. Este mando traerá tres diferentes, bueno, varios presets, uno para conducir, otro para jugar a estrategia, otro para disparos, muchos más. Y podremos crear nuestro propio preset con nuestra propia configuración y subirla a internet para que otros jugadores se la descarguen o descargar nosotros la de otros jugadores. Es un poco compartir la configuración configs, del tío. Mando. Sí. Configs para el mando. Eso va a ser bueno, la hostia. Se ha anunciado fecha de lanzamiento, saldrá en noviembre, el día no está confirmado todavía y su precio será de $49.99. Yo os digo una cosa, pero el Steam Controller odia a los juegos de lucha y odia a los juegos en 2D. En 2D, bueno, y mucho, ¿eh? Los de lucha sí, pero 2D. Los de 2D. De todos modos. La cruceta, tío, para los juegos de 2D. Va, ¿dónde está? Yo no sé, yo juego con el de Xbox, siempre uso la Z, no uso la cruceta. Bueno, pero la Z en el de Xbox está en una zona accesible. Pero y ahí no es accesible. Hay gente que se lleva quejando toda la vida del DualShock, que es una mierda, que tiene las setas mal colocadas y luego pero llega todos el los mandos lo tienen así. No. Ahora. Creo que esto ahora que cuando hay salga que probarlo ahora. Claro. Vale, habrá que yo probarlo, todavía no pero sé si, ojo, yo a todavía priori no son no, no sé lo si, veo bien, vaya. No sé si odio a los juegos de lucha porque tampoco lo he probado. Igual el trackpad se hace súper intuitivo, o igual tiene un preset para juegos de este tipo y pero, funciona de otra forma. Pero a ver, aunque se pueda jugar, habría que probarlo. La seta no está colocada en la posición preferente no, para jugar ejemplo, un juego de lucha. Yo, fíjate, en Xbox, ¿no? Yo jugaba los juegos de lucha con la cruceta de la Xbox, no la seta, ¿no? Entonces, claro, está justo en la misma posición. Yo con la seta. Está abajo. Sí, ¿no? Y es incómodo. No, pues yo juego, siempre juego los juegos de lucha, sí. Es eso, habrá que probarlo. De momento, eso. Tened en cuenta que este mando está pensado para intentar ser versátil dentro de todo el catálogo de PC. No es un mando de consola, es un mando de PC. Y está pensado para jugar a juegos de estrategia, juegos de disparo, etcétera. Y que también te sirva para jugar a otro tipo de juegos como plataformas o luchas. Pero no me lo voy a comprar. A mí ese argumento no me vale, porque en PC vale cualquier género, tío. No digas que en PC. Hombre, sí, vale cualquier género, pero. Eso no me vale. Pero la novedad que trae este mando es que se vende como el primer mando que te permita jugar a juegos de géneros típicos de PC que jamás tuvieron una buena compatibilidad con mando. Eso no exime que después juegos más, no digo tradicionales, pero de otro tipo también. No exime, pero la principal característica de este mando es esa. El que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, yo lo voy a comprar. Yo voy a probar a ver qué tal es. Y si no yo, convence, la verdad, pues teniendo mandos de 360 no necesito otra cosa para el PC. Es más que nada por la curiosidad, ¿sabes, Oscar? Por saber pero, cómo pero funciona esto. A veces la curiosidad. Bueno, si pierdo. Pasa pues factura, es decir. Te gastas una pasta en el mando de Steam y después acaba en el cajón porque sigues usando el de 360. Pero no me importa. Quiero decir, es algo novedoso y tal. Es como quien hace una apuesta y se compra, ¿no? Pues uno de estos dispositivos. Si una Thermomix de Valve. ¿Qué? Te la compras igual, joder. Una Thermomix. Aparte, lo que decís para todos los géneros, Ya hay un mando que si eres un poco manitas lo puedes usar en PC perfectamente para todos los géneros. ¿Cuál? Que es el Wiimote. Hay tutoriales tranquilamente que lo puedes configurar. Hombre, sí. Lo puedes usar en PC. Sí, pero sí. Pero para estrategia yo no lo veo tanto, Lo veo incómodo. Hay vídeos por ahí volando de gente jugando un medieval Total War con Wiimote. Es el puntero lo que usas. Pero es poco directo, joder, porque tienes que... Hombre, yo siempre preferiré el ratón, pero vamos... Aparte de una distancia, hombre, este tipo de movimiento. Lo que está claro, si fuera el ratón, lo que está claro es que yo creo que ningún mando y ninguna otra cosa va a sustituir a la agilidad que puedes conseguir con un ratón cuando juegas estrategia. Precisión. Sí, claro. Y no te vas a cansar de mover el puto brazo. Pero hay otra reflexión a raíz del comentario de Gaspar, y es que, amigos, el tema de los sensores de movimiento ha muerto completamente. Es verdad, sí, eso está muerto, ha desaparecido. No. Una cosa, antes de continuar con este tema. Analizaremos el mando de Steam aquí, en el complejo Anda. Haremos un análisis en vídeo para que podáis ser partícipes de nuestras impresiones cuando salga. Gracias. Bueno, y vamos con otra presentación de Steam, que fue el Steam Link, que es algo que no se esperaba nadie, yo por lo menos no lo esperaba. Tampoco. Que se trata de un dispositivo para conectar al televisor que actúa como receptor para hacer streaming casero de nuestro ordenador. No sé si recordáis el servicio de streaming de Steam, que es que si tú tienes un ordenador potente en una parte de la casa y quieres jugar en tu televisor, pues puedes llevar tu portátil o un ordenador menos potente, conectarlo al televisor y hacer streaming del ordenador potente en ese, para poder jugar a tus juegos a máxima calidad. Pues este Steam Link actúa como receptor y nos evita tener que comprar un segundo PC si quisiéramos llevar nuestro ordenador al salón. Podemos tenerlo en la oficina, encendido con nuestros juegos, y jugar desde el salón. Valdrá $50 este dispositivo, $49.99, y saldrá en noviembre. Es un precio competitivo, precisamente por lo que comento, para no tener que desembolsar en hacerse un ordenador nuevo, y no deja de ser interesante. Bueno, lo que más esperaba de la presentación de Valve era el sistema... Ah, querías comentar del Link. Sí, del Link. No lo veo un dispositivo que, por ejemplo, para alguien como yo sirviera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre que juego, juego directamente en mi ordenador y no me desplazo al salón para jugar. Pero sí que lo veo útil, por ejemplo, para la típica persona, ¿no? Que tiene su ordenador potente en su despacho y tal, pero le apetece jugar en su salón, en un televisor grande y todo eso, pues como jugaría cualquiera a una videoconsola, ¿no? Pues tener ese aparato que simplemente como un pequeño ordenador mini, ¿no? Que se conecta como un Chromecast, un aparato que se conecta a la tele y tal, por HDMI, que recibe directamente la señal de este ordenador potente para streamear, digamos, el juego del PC grande. Yo, la verdad es que lo veo bien para ese tipo de casos. Que de hecho... Ya os digo, yo no lo compraría porque en mi caso particular no tengo esa manera de jugar, pero puede ser útil para ciertas personas. Además, es baratillo, creo que son 50 euros o 50 dólares. $50. De hecho, Valve ha reiterado una vez más que dentro de poco... pues empezará a ver películas y música dentro de la plataforma Steam. Y bueno, pues este sistema pues es bastante interesante para tener en la tele conectado. Es como el Apple TV o el Android TV. Es a donde tira la industria del salón. O sea, eso es decir, va a hacer mismas funciones que si conectas un USB de Android y lo pones por Wi-Fi. Sí, es como si tú te llevas el portátil. Es como si te llevas el portátil al salón y lo conectas a la tele. Pero pues, la gran diferencia es que puedes jugar a los juegos... tal cual se ven en tu ordenador grande, claro. Pues streameándolo directamente no es una gran ventaja, caso, eso. Jorge, porque desde portátil, a no ser que hagas un streaming desde el portátil, como te permite Steam. Es que es el mismo, es la misma tecnología. Claro, es igual, realmente, claro, podías hacerlo con ese portátil. Podrías coger, tú no tienes que comprarte el Steam Link, porque ya tienes ese portátil y ya te vale. Solo que tiene la comodidad de ser un aparato muy pequeño, que no hace ruido. Manejable. Es que, Feri, con USB Android también puedes hacer lo mismo. Te montas una vez Wi-Fi, compartes de... Yo no sé lo que es Android. Bueno, vamos con otro anuncio. Y fue el sistema de realidad virtual, que es lo que más esperaba la gente. Ya sabemos cómo se llama Vive, y está siendo desarrollado por la compañía HTC. Este sistema lo venderán con dos mandos incluidos, uno para cada mano, y estos mandos utilizarán la tecnología del Steam Controller, lo de los trackpads estos, ¿no? Estos mandos, bueno, pues nos servirán para jugar. Y luego viene con dos cajitas, que son unos sensores, que se colocarán en las esquinas opuestas de la habitación. Esto nos permite que podemos jugar con la realidad virtual de Valve en cualquier parte de la habitación. Es decir, pues si lo tenemos en nuestra habitación, queremos tumbarnos en la cama y estar jugando en cama, podemos hacerlo. O queremos estar sentados en una silla y podemos hacerlo. No tenemos que estar delante del ordenador, vamos. Dicen eso, que el alcance total es de una habitación y es sin cables. Han confirmado que ese sistema de realidad virtual funciona con lo que ellos llaman la librería SteamVR. Esta API, pues es lo que es lo que habían estado colaborando con Oculus, el crear una API para realidad virtual, y han confirmado que paralelamente han hecho otra API que es exactamente igual, solo que sin Steam, que se llama OpenVR. Esta API abierta permite que cualquiera pueda desarrollar para este sistema de HTC, para Vive, sin tener que sacar su software en Steam. No tienen por qué hacerlo. Joder, es un detalle eso, ¿eh? Exacto. Ellos no obligan, digamos, a tener Steam o a tener que hacer software para Steam. Cuando podrían perfectamente hacerlo. Bueno, el kit de desarrollo de Vive estará disponible en primavera y su versión comercial estará a finales de este año. No se sabe la fecha ni se sabe el precio, pero esto va a valer una pasta. No, de sí, verdad. Va a valer pasta. Si ya Oculus creo que va a valer pasta y el de Sony también, ¿y si este que trae los mandos y no sé qué, seguro que vale un pastón? Dicen que este, bueno, me lo comentó Dab, que este sistema soluciona un problema que tenía Oculus, ¿no? Que debido a la sincronización, el tiempo de sincronización, el tiempo de retardo entre el movimiento que tú haces físicamente como ser humano y el movimiento que tiene lugar en el juego, pues producía cierto mareo, ¿no? Entonces, pues parece ser que en este dispositivo lo solucionan. En cualquier caso, amigos, Oculus todavía falta por presentar sí. Su versión definitiva. Pero aún con todo, yo quiero mucho a Gabe Newell, pero es que John Carmack me ha ganado. Es que ¿sabes qué pasa? Que John Carmack siento que le debo algo. No, no sé tú, David. ¿Sabes? Él hizo Doom, ¿sabes? Él nos debe el siguiente Doom, que se fue del barco, joder. Ya, bueno, no se fue. Se fue. Le invitaron a irse. Se fue, Víctor. Pero yo también lo quiero, pero no se ha dejado sin el puto Doom. Pero le debemos... Sí, yo debo mi vida, yo sin él estaría aquí. Bueno, pero es que sí, que yo quiero Oculus. A mí Oculus es el que me llama. A mí todos también. Estos experimentos con gaseosa no. En todo caso, yo lo que creo, ¿eh?, es que habrá que esperar a que salga y empezar a ver comparativas y ver cuál merece la pena. Porque a lo mejor el Oculus se desinfla, o a lo mejor el de Valve es una mierda cuando salga. ¿Y para qué? Lo que sí que está claro es una cosa. Salió el anuncio este del HTC Vive este, y por el momento, de tropecientos sistemas de realidad virtual que han ido saliendo y anunciándose y tal, es el primero que la gente dice, hostia. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un señor gordo trabajando detrás de... Es que eso, eso ya es una ventaja, pero Valve va a saco paco, ¿eh? Nada, sí. Hacen bien. Lo bueno es que... quieren todo, tío. Quieren todo el pastel. Lo bueno es que les construye otra compañía, entonces eso está bien. Bueno, vamos a con otro anuncio. Han enseñado las Steam Machines una vez más y han dado la fecha de lanzamiento de las primeras, por fin. Saldrán en noviembre, al igual que los otros dos dispositivos que habíamos comentado al principio. Y de momento hay un total de 15 fabricantes. Cada uno de ellos pues tiene una o más Steam Machines a su disposición. Es decir, hay algunos que venden una gama amplia de productos y otros que solo venden una Steam Machine. Ya se pueden ver los precios de estas Steam Machines y sus configuraciones yendo a la página de Steam. Clicáis en Steam Machines y ya vienen ahí todos los precios. Bueno... Luego, lo último que han enseñado, lo último y no por ello lo menos importante, de hecho es importante de cojones, es el nuevo motor gráfico, Source 2, que ya había sido anunciado, ciertamente. Muchos dicen, Valve anuncia Source 2. Anunciado Source 2, ya está anunciado, joder, hace un año, ya está anunciado. Hace un año que se sabe, sí, que existe. No, incluso antes, se había filtrado una imagen. Sí, joder, ya, sí, todo. Ya, todo de hecho, sabe ya eso. Para que os hagáis una idea, Dota 2 utiliza Source 2. Es muy poca gente lo sabe, pero es cierto, Dota 2 utiliza este nuevo, sí, motor gráfico. Cierto. Bueno, no teníamos muchos datos aún así de este motor hasta ahora. No se sabía si iba a ser de pago o si solo iba a ser para Valve. Y han anunciado que será gratuito. Gratuito para todo el mundo. Y también han dicho que será un motor de fácil uso. Pensado para desarrolladores y también para usuarios que quieran hacer contenido para la comunidad. Jay Staley, que es responsable del motor, dijo lo siguiente: dada la importancia del contenido generado por los usuarios, Source 2 está diseñado no solo para los desarrolladores profesionales, sino también permite a los propios jugadores participar en la creación y desarrollo de sus juegos favoritos. Haremos que Source 2 esté disponible para los creadores de contenido y esto, combinado con los recientes anuncios de Epic y Unity, ayudará al PC a que el PC domine como plataforma de creación de contenido. Es decir, motor gratis para todos. Yo creo que lo que va a pasar respecto a esto es que los desarrolladores van a tener Source 2 gratis, como bien se comenta aquí, y la gente que... jugadores, ¿no?, que quieran crear contenido, hacer mapas y otras cosas para este tipo de juegos, los juegos que estén desarrollados de esta manera, tendrán muchas facilidades. A lo mejor el editor pues se maneja de una manera muy sencilla e intuitiva, ¿no?, y permite pues a más gente adentrarse en el, en el diseño de niveles. Y bueno, para rematar, esto no es un anuncio oficial ni nada de eso, pero ese mismo día, horas antes, la revista Edge mostró un anuncio muy misterioso en su publicación. ¿Qué tenía ese anuncio, Víctor? Bueno, os lo voy a describir, porque aquí en radio hay que describir meticulosamente, así que lo voy a decir. Era un fondo blanco, imaginaos un fondo blanco, ¿no? Ya lo estoy viendo, blanco. Vale, es blanco, es muy importante ese dato. Sobre fondo blanco, una palanca roja. Y arriba, unas letras que ponían el mes que viene. Solo eso. Y la palanca proyecta una sombra alargada en el suelo. Pero una sombra de estas que se ve solo un cachito, ¿no? Y se supone que debería continuar en la siguiente página. Pero no hay siguiente página. Portal 3. Eso, esa filtración, ojo, esa filtración, importante, puede ser verdad, puede no ser verdad. Estamos sujetos a eso. Pero ¿y si es verdad? No chupemos las pollas todavía. Exacto. Lo de la palanca es un símbolo de Valve, no solo de Half-Life. Pues igual es un puede significar muchas cosas. Puede significar muchas cosas. Half-Life 3 confirmado. Cuando Half-Life 3 se confirme. Half-Life 3 ya está confirmado desde hace la hostia de tiempo, joder. Bueno, lo que no es este puto juego. Vale. Pero... falta la confirmación oficial de verdad. Tenemos la extraoficial. No, pero... ya han dicho que están trabajando en Half-Life 3. Lo que pasa es que lo que no... No sé, tío, un pelo del vello púbico de Gordon Freeman, me da igual, que enseñen algo. O una foto de una gafa o algo así, o tal. Sí, eso ya sería la hostia. Ese día explota internet, David. Ese día explota internet y será algo tan increíble que la gente no se lo creerá. Es, se termina internet y salen los títulos de crédito. Sí, ese día pasará eso. Os reís de mí, pero va a ser Half-Life 2 Remaster, reveréis. Pues yo de puta madre me lo compro. Todo en puto dinero y más. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando durante este tiempo. Sí, algunas cosillas, no muchas, pero algunas cosillas. Empiezo mismamente por aquí. Artoria77 dice: The Wolf Among Us es la prueba de que Telltale Games sabe elaborar historias muy muy buenas, pero siempre y cuando tengan algo en qué basarse. Porque lo que es la imaginación para crear nuevos mundos, personajes o formas de juego no es su fuerte. Si bien es cierto que al jugar a sus juegos yo solo les pido buenas historias y eso lo saben hacer muy bien. Denis el Azul dice: los mejores juegos de Telltale para mí son los Sam & Max. Aunque los episodios se siguieran, podías entenderlos de forma individual y su longitud era superior a lo que veo hoy en día. Por no mencionar que eran aventuras gráficas chapadas a la antigua y no como ahora, que hagas lo que hagas, sigues. Septimus dice: qué mono escucharos en directo, chavales, ya tocaba, se han tenido que alinear los planetas, pero ahí vamos. A tope. ¿Qué más? Lisbeth dice: hola a todos, veo que llego justito a tiempo para empezar, llevo tiempo yendo a hablar de Wolf Among Us y la verdad es que el apartado estético me ha llamado siempre muchísimo la atención. Así que a ver si con el análisis me decido a comprarlo finalmente o no. Brutal Vomit dice: ese nuevo Wolfenstein tiene un vídeo brutal. A mí en particular me dejó encantado la escena donde agarra la tubería, se la planta en el cuello al soldado y le pega al tubo con otro pedazo de metal para hundirla. De lo mejor que he visto. A mí me hizo emocionar, la verdad. Y le sale un chorro de sangre por la parte hueca del tubo, tío. Somos la hostia. Dice también en otro post, el mismo Brutal Vomit, dice: Kojima deja Metal Gear, entre comillas. Es tan mítico como Half-Life 3 Confirmed y The Last Guardian sigue en desarrollo. Hasta que no lo veamos, no lo creeremos. Sale el año que viene también. Bueno, al final lo de Nuke. Y Resident Evil 5 en Wii. PHF Therapy pone fotos de los mandos de PS4, el Pro Controller de Wii U, el de Xbox One, un trackpad de PC de portátil con los botones, igual a el Steam Controller. Es que me dio un poco todo. Y ese es lo que tenemos por el foro. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño corte musical. David, ¿qué vamos a escuchar? Os voy a poner parte de la banda sonora de Shadow Warrior para Game Boy, el Ninja Gaiden de Game Boy, que es un juegazo y tiene una música muy carismática. Bueno, pues vamos con un poco de música. Volvemos enseguida con Souls y No Souls. Dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis, como sabéis, todas las semanas descargar desde complejogrande.com, también desde iTunes y también desde iVoox. Tenéis que saber que nos interesan mucho vuestros comentarios, procuramos estar pendientes de todo lo que nos escribís, todas vuestras reseñas, de modo que pues no está de más que comentéis qué os ha parecido el programa para que podamos seguir mejorando y haciendo los programas que os interesen a todos. Por otro lado, tenemos Twitter también, Complejo Anda todo junto, y tenemos un grupo en Steam llamado El Complejo Anda, donde nos podéis seguir en mentores para que cuando busquéis juegos en Steam para comprarlos, pues os aparezcan nuestras reseñas dentro de la página de Steam. Por otro lado, también tenemos un canal de YouTube, el Complejo Anda TV, donde durante la semana subimos material diverso sobre videojuegos, ya sean pues reflexiones o gameplays o temas de estilo, secciones propias. Vamos a nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en Guerra Hispano, porque tenemos ahora mismo conectados a los siguientes usuarios. Tenemos a Anchoas, a Un Cojo Culo y Pago con Chapas. Uno Cojo Culo y Pago con Chapas. Vale. Tenemos también a Artorias, Bárcenas de Phantom Spain, Bartolo, Dap1, Denis Azul, Ducha, El Lobo Monger, El Complejo Scorpia, El Nick Más Gracioso, Este Es El Último Metal Gear, jaja, no. Gaspar Regalando Áticos, no entiendo muy bien este... Ignacio González, Víctor. Ah, vale, vale. Gasparín, Un Do Zaragoza, GDC 15, Harry Zipotter, Javi Ortiz... un saludo para Javi. Juego descargable agotado. Ladrón en chino es Telobo. Es muy malo, tío. Bastante. Pero te has reído. Mierda con terremoto para mí. Mime Cheto, ¿qué pasa, macho? Perrachas del Caribe. PHF Ceramic, no se me ocurren paridas. Solid es Merlos. Sons of Anarchy. Team Wolf Landa, The Lyric, The Last Game Kojima Edition, The Troll Among Land, Thorath y Buen Enchantments HD. Buen Enchantments HD. Bueno, a ver si nos ponemos nicks más de despolle. Os veo hoy poco ágiles, ¿eh? Igual que otro día estaban muy ágiles, esta semana pues no veo esa agilidad. Esta semana me dais asco. Señor David, ¿qué ha sido lo más sol y lo más no sol? Hoy os traigo, la verdad es que esta sección viene completita hoy, y hoy os traigo un no sol. Sí, un no sol. Iba a decir un no sol, que a lo mejor el hecho de que pase a lo mejor es un sol. Entonces ya no es un no sol. No, pero yo creo que para vosotros sobre todo, para mí menos, es un no sol. Sobre todo por lo que he visto. ¿Para ti? Digo para vosotros, es ¿para un mí? No sol. En sí, concreto he dicho para mí. Para vosotros, tú también te incluyes en vosotros, o tú eres especial, joder. A lo mejor yo soy especial. No lo eres, hostias. Yo destaco por encima de los demás. No lo eres, joder. O a lo mejor me toca a mí especialmente la fibra. Hablamos de ti de mi sección, Jorge, tío. Es que ya a mí ya me no, pierdo. Pero tú me acabas de decir que a mí. Y yo. Claro. Pues yo te pregunto. Bueno, pues sí, sí, porque sé que esto te gusta, así que podrías estar interesado. Por cierto, lo de Gaspar Regaláticos entiendo que es por Ignacio González, ¿sabéis? Por el escándalo este de ese ático sí, famosillo, sí. Que ahora el PP ha decidido sacarlo de las elecciones de Madrid. No sé si os he enterado, ¿no? Sí, sí. Bueno. Parece que hay aquí gente que no sigue la actualidad. Yo os informo. Bueno, el caso es que, insisto, hoy os traigo un Norsol, pero a lo mejor, sé que os va a decepcionar, pero a lo mejor podría haber salido algo muy malo, muy decepcionante, y a lo mejor es mejor que este Norsol se convierta en un Sol, ¿no? Es mejor que la cosa quede así, pues, de puta. Bueno, también os traigo un Sol de la hostia. Joder, de David. De la GDC. Pero de la hostia, de entonces cuando te no dan de una la hostia. De la hostia, Víctor. Quiero decir, de la hostia, en plan, ¡buah! De la hostia, buenísimo. Sí, sí. O de la hostia de te doy una hostia, te doy un golpe en la de cara. La hostia es un sol. A ver, es de la ah, vale, vale. Es un sol superlativo. Vale, joder, vale. Es muy personal, lo reconozco, es muy personal, pero yo lo vi y dije, joder, qué puto juegazo. Deberían sacar esta edición otra vez. Y también os traigo. Esto no sabía cómo definirlo, Jorge. ¿Un sol o un no sol? Es Kojima. Es Kojima que habla sobre la saga Metal Gear. Entonces, si habla de Metal Gear, podría ser sol. Sí, pero yo al principio dije, ya está el pesado este diciendo la puta misma cantinela de toda la puta vida. Pero no, parece que en esta ocasión ha hecho autocrítica y se ha expresado con propiedad. ¿Qué coño quieres? Es mentira. No, se lo voy a decir, y reconociendo que, hombre, es un buen director de juegos, un buen programador en teoría, sí. Yo creo que va siendo hora de que le dé un poco de libertad, teniendo en cuenta que los otros juegos que ha hecho son, en general son muy buenos. Que le dejen salir un poco de la saga. Espera. ¿Quieres esperar a que llegue a esa noticia, tío? No, te estoy jodiendo la noticia. Bueno, vamos a empezar por ese no sol que os puede joder. Pero a lo mejor me decís, joder, Bono, pero... Bueno, Bono, David, como queráis. Tú, José David, ¿vale? Bono, David. Llamarle Bono, tú David. Por mi todos. Puto nombre, ¿vale? José David. Y el caso es que diréis, bueno, a lo mejor... de esto no me fío, tío. Es mejor que la cosa quede así para ahorrarnos disgustos. El caso es que se ha cancelado Final Fantasy VII de Guardian, Time Guardian. ¿Qué era eso? Diréis, ¿qué coño es esto? Yo sé lo que es. Me yo sorprende lo sé, yo lo sé. Que... No, ah, tú lo sabes. Bueno, no, no quiero que yo me lo digas lo porque sé, ¿eh? Quiero tener el protagonismo en mi sección, ¿vale? Este iba a ser una especie de secuela, evidentemente no oficial, de Final Fantasy VII, que además estaba realizada con el motor del juego original, y si veis vídeos del juego, es un calco al original, con el estilo de Final Fantasy VII de PlayStation, pero otra historia completamente diferente y además particularmente ambiciosa. De hecho, los responsables decían que si hiciese una especie de paralelismo, ocuparía 9 CDs. Joder, bueno, no, en fin, ya sabemos que a la gente a veces le gusta exagerar un poquillo, sí. ¿No? ¿Qué no, pasa? Sobre todo de cosas que no llegan... Exacto, que no llegan a materializarse, sí. ¿No? ¿Qué pasa? Que Rodan Soft, es un estudio independiente japonés, ha decidido suspender el proyecto por el llamado coste de oportunidad. Es un concepto canónico en el cual no podemos invertir nuestros empleados, nuestro músculo creativo en un juego que nos va a reportar beneficios y dejar de lado juegos que sí nos van a reportar beneficios. Dicho de otro modo, que esto les está quitando demasiado tiempo para ganarse el pan. Así que lo han mandado a la mierda. Os recomiendo que veáis vídeos sobre el mismo. Estaba bien, ¿eh? Estaba muy, tenía muy buena pinta, insisto. O sea, era como coger Final Fantasy VII original, pero continuándolo. Meterle una expansión a ese juego. Exactamente, una expansión especialmente gordota. Pero, por desgracia, esta gente, ya digo, tenemos que comer, tenemos que pagar hipotecas, prostitutas y todo lo que queráis. Y hace falta el money, chavales. No podemos invertir tiempo en esto, que tampoco nos reporta ningún beneficio. Simplemente nos gusta la saga y por eso decidimos tirar para adelante, ¿no? Una lástima, pero bueno, a lo mejor la cosa no habría sido del todo buena y es mejor que se quede así. Pero, en fin, una noticia que supongo que me sorprende que no lo conozcáis muchos de vosotros, o lo conozcáis a medias. Deberíais mirar un vídeo y comentarlo, ¿no? Siguiente sol de la hostia. En la GDC apareció Creative Assembly. ¿Y sabéis lo que enseñó? ¿Qué enseñó? Alien Isolation en tercera persona. ¿En tercera persona? Sí. Iba a ser el prototipo original del juego. Y enseñó un gameplay jugándolo en tercera persona y muy avanzado además. Es el mismo juego con las mismas mecánicas, pero en tercera persona. Vale, y con... me alegro de que lo hicieran en primera. Bueno, yo también. Pero me hizo mucha ilusión verlo, me parece un puto juegazo. Y me, o sea, ver ese tipo de curiosidades desconocidas y de repente verlas, sí, en vivo y cómo era, tío. Dije, qué puto juegazo. Oh. Sacad esta puta edición de Alien Isolation, Third Person Edition, y me la ahora compro. Ahora te lo sacarán, hostia, como DLC de 20 euros. Buah, pues yo me lo compraría y pagaría. Yo creo que lo han cambiado por el tema inmersión. Probablemente. Además, se nota que no está todo pulido porque si veis el vídeo, hay un momento en el cual Ripley se mete en el conducto de ventilación y la cámara hace un extraño, rarísimo, de repente. Pero es normal. Pero sí, Víctor, pero es como que deja un espacio ínfimo y ves la cara de Ripley, una esquina rara. O sea, era, sí, muy incómodo, ¿no? Eso, ese tipo de temas se solucionan. Claro, solo puliría. Sí, por eso una versión seguramente pre-alpha y tal que tenían, no, para hacer pruebas. No ellos, estaba, ¿no?, del todo pulida, claro. Pero me hizo ilusión porque además es curioso. Si veis el juego, es prácticamente lo mismo, ya, vale, está muy avanzado. De hecho, el comportamiento del alien es igual, pero en tercera persona se ve a Ripley perfectamente, se ve el arma que lleva. Y la verdad es que hizo mucha ilusión. Es una curiosidad, por supuesto. Un tampoco... tema curioso de los típicos que vemos en GDC y que da gusto. Da gusto verlo, que los desarrolladores dicen, mirad lo que hicimos con el proceso de desarrollo más tempranero. Bueno, más tempranero o no. Y al final, cómo quedó el juego. La verdad es que muy bien. Y como estoy con Víctor, yo lo prefiero en primera persona y me parece una gran elección que hicieron. Y toca hablar de Kojima. Toca hablar de Kojima. Sí, porque ya sabéis lo que pasa cuando sale un nuevo Metal Gear, ¿no? Que Kojima le da... esta sensación que yo digo cuando un hombre eyacula. Nunca os pasa que eyaculas y de repente tienes 2 segundos que estoy deprimido. Me he quedado vacío. ¿No te pasa a ti? Dicen, ¿no?, que los 5 minutos posteriores a que pues, el hombre consuma el acto, ¿no?, sí, son los 5 minutos más lúcidos que puede tener un hombre. Joder, pues yo debo ser su normal. Los más objetivos y lúcidos, en serio, ¿eh? Dicen eso, ¿eh? Porque no estás condicionado por nada. Sí, efectivamente. Mi semen será muy poderoso, entonces. Bueno, el caso es que, ya sabéis, cuando uno... Bueno, es que Víctor me contradice en mi afirmación. Cuando un hombre eyacula es como que... Tío, ya me he vaciado, ves la vida de otro modo. Sí, es verdad, igual estás más reflexivo y... Eyacula, estoy bien, pero mi vida no me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que Kojima ha tenido un orgasmo que le ha durado, no sé, 5 años, que se ha salido de Phantom Pain. Acaba de dicho, joder, estoy agotadísimo. Yo no quiero saber nada más de Metal Gear. Lo mismo de siempre. Lo que pasa todos los años. Exacto. Pero, Víctor, mira cómo empieza la sangre en nuestro genio Kojima. Siempre digo, este será mi último Metal Gear. Así empezó su afirmación. Reconozco que soy un puto Peter Molineux, un puto postureo. Pero los juegos de la saga que he podido, que he producido y diseñado personalmente, Metal Gear MSX, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, 2, 3 y 4, Peace Walker era Metal Gear Solid, y constituyen un único Metal Gear saga. Es decir, que puede que la saga continúe, pero ya no será un Metal Gear saga, será otra cosa diferente. Con lo cual, la historia de Big Boss barra Snake se ha terminado. ¿Qué puedo entender yo de esto? Puedo entender lo siguiente, que es posible que de forma definitiva Kojima abandone la saga Metal Gear y se dedique a hacer otros menesteres, o es posible que enfoque a la saga Metal Gear a otros personajes, a otras historias. Pero, yo tengo memoria, sobre todo con Metal Gear, y hace 2 meses os dije lo siguiente, dicho por él, confirmado por él, me gustaría hacer un Metal Gear Solid de mundo abierto. ¿En qué quedamos, hijo de puta? ¿En qué quedamos? Yo tengo una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! A ver. Yo digo que Kojima deja el Metal Gear con este. Sí. Y dentro de 20 putos años, cuando ya sea viejo y tal, y todo el mundo diga que vuelva Kojima, ahora estamos hasta los cojones. Pero en ese cuando pasen 20 años, todo el mundo va a decir, hostia, qué guay sería si volviera Kojima. Kojima, y va a volver. Es un vampiro como Nicolás. Y va a volver y hacer, va a hacer una mierda. Es un vampiro como Nicolás Cage. ¿Qué os apostáis? Joder, macho. No, 20 años no, 3, 4. Yo creo que haga otro tipo de juego ya. Quiero decir, para ver qué puede dar de sí el hombre, ¿no? Snatcher, Polycenauts, Thor, The Enders, ¿qué sus juegos? No, tío, porque esa época es distinta, es otro contexto. Claro. No tenía toda la pasta. ¿Quieres lo que va a hacer ahora? O sea, no tenía cheque en blanco de Konami. No, joder, Víctor, en teoría Silent Hill es un proyecto de Kojima. En teoría. Sí, bueno. En teoría. También Castlevania asociado era un proyecto de Kojima. Bueno, yo creo que Silent Hill realmente tiene más implicación. En teoría. El próximo Metal Gear es con The Boss. Y lo sabéis. Bueno, a ver, el caso es que hice lo siguiente, ya para matizar. Leo textualmente lo que he dicho. En este sentido, este será el último Metal Gear Solid. Incluso si la serie Metal Gear continúa, este será el último Metal Gear, ¿no? Un poco explicando con sus palabras lo que dije antes. Gaspar. Me iba a decir, yo no estoy de acuerdo. En Zoe 2 tuvo un cheque en blanco, hizo un señor jodazo. Sí, sí, sí. Y es más, ha demostrado género que toca, género que es bueno. Yo creo que está un poco desaprovechado. O sea, siempre haciendo lo mismo tiene que estar cansado. Pero a ver, vamos a ser asquerosamente sinceros, ¿vale? Konami sabemos que no está particularmente bien. Es una compañía que ha tenido muchos pasos en falso, muy irregular y financieramente, pues la cosa. De hecho, Ground Zeroes a mí me parece una forma de darse oxígeno, ¿eh? Estoy de acuerdo, vamos, segurísimo. Desde Ground Zeroes habría sido perfectamente más limitado y tal. Podría haberse lanzado como demo tal cual, ¿no? Pero demo no la, sí, el ataque sacar... este del demo que vendes, no, una demo a lo mejor mucho más limitada que el juego, pero se podría haber lanzado así. Se hizo una cosa extraña y además hay una pequeña excepción en este sentido, porque la gente olvida, pero recuerdo que Konami y Kojima prometieron que la gente que compró en su día Phantom Pain tendría compensaciones al comprar. Perdón, Ground Zeroes tendría compensaciones al comprar Phantom Pain. Cosa de la que no se ha dicho nada. Se ha confirmado fecha de lanzamiento, que Phantom Pain está a la vuelta de la esquina, pero de esas compensaciones, nada de nada. Eso era para vendernos la moto. Exactamente, tío. Jorge. Nos vendieron una demo y es la puta verdad. Exactamente. Y puede ser una demo muy buena, pero es una puta demo. Efectivamente, no hay compensación ninguna, de ningún tipo, ni descuento de precio, nada. En fin, la gente no es idiota y hay que recordar lo que se promete y luego no se cumple. Pero en fin, Oscar, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, sí, que yo de Kojima no quiero que haga mierdas tipo Zoe, yo quiero Metal Gear. ¿Tú quieres más Metal Gear? Que se muera. A ver, yo estoy con Jorge. Este tío ahora Metal Gear porque Konami le llegará, oye, Konami, tío, o sea, a mí Kojima nos hace falta pasta, estamos mal, pero puto Metal Gear. Pero yo creo de verdad, ojo, yo creo que de verdad que va a estar un tiempo sin hacer otros juegos. Sí, ya, sí. Haciendo otros juegos diferentes para Facebook. Y dentro de unos años volverá. Te voy a decir una cosa, las finanzas de Konami dependen de esta saga, o sea... El día que Metal Gear se vaya a puta mierda, adiós Konami. Adiós Konami. Pero lo que dice Jorge tiene sentido, porque os acordáis, cuando salió Metal Gear 2, pasó mucho tiempo hasta Metal Gear Solid. Es verdad, a eso es me verdad. Refiero. Es a algo eso, así me refiero. Es verdad. Pero ya sabéis que está trabajando en el 6. Aunque diga lo que diga, está trabajando en el 6. A ver, fijo. A mí la contradicción brutal y que os dije antes, ¿cómo coño puedes decir esto ahora? Y un mes y medio antes me gustaría hacer un Metal Gear Solid de mundo abierto. Joder, eso es un Metal Gear Solid, puto Kojima. Deja de hacer fotos a comidas, tío. En la Segunda Guerra Cómprate Mundial sentido común. Y con The Boss. Bueno, eso ya veremos. Eso ya es otra porra, Oscarinis, tío. No te hagas tantas pajas. Y no, voy a hacer la Soul Edition muy rapidito, ¿vale? Porque la Soul Edition es muy especial. Y evidentemente, por supuesto, como ya adelantó antes Jorge, tiene que ver con Metal Gear, Phantom Pain. Y esto voy a quitar la música porque quiero que sea solemne. Quiero que sea una Soul Edition diferente. siempre quitas la música. Es verdad. Bueno, Phantom Pain 1 de septiembre, edición coleccionista para One y PS4. Os paso a leer el contenido. Juego Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Vale, gracias. No sabía que traía el juego. Réplica a media escala del brazo biónico de Snake. Por lo tanto, si os queréis hacer pajas, no podréis. Empaquetado exclusivo, edición coleccionista. Digo esto de las pajas porque mucha gente se lo ha planteado. No es que yo sea un perverso, que también. Ah, tiene brazo biónico. Sí, sí, parece que... ¿Cómo se trata que te gusta la saga Metal Gear? Que no has visto una puta mierda de Phantom Pain. Caja metálica. Blu-ray documental. Es que no, creo que no he visto ningún tráiler de... Vale, pues me lo confirmas. Blu-ray documental detrás de las escenas y vídeos adicionales, un mapa y contenido descargable. Bueno, contenido descargable, realmente esto me la suda completamente. No lo voy a leer todo porque será contenido descargable. Da un gorro con forma de... Gorros, skins, armas... De Metal Gear Rex. Sí, bueno, pues muy, muy guay. A mí lo que me interesa es el contenido tangible, no el digital. Y toca darle nota a esta edición, Oscar. ¿Tú qué supones que le voy a dar? No sé lo que tú supones. Tú le darás un 3 de 3 porque es Metal Gear, pero yo honestamente le daría un 2 de 3. Bueno, el precio, no lo comenté, el precio de esta edición va a ser de 95 euros. 95 euros, más o menos lo que cuesta en Game, que por cierto en España la exclusiva es de Game. Sí. Y teniendo en cuenta estos ingredientes, voy a pasar a mi valoración, que os paso a relatar ahora mismo, ¿vale? Así que aquí la tenéis y os va a gustar. Yo espero que os guste, ¿vale? Menos 3 soul points. Ahí veréis. O sea que es... ¿Le vas a dar... Para mí esto es un Nintendo 64 en toda regla, tío. Te trae un puto brazo. Que sea, vale que sea un hobbit, pero es un puto brazo, tío. El brazo biónico. O sea, es tremenda esta edición. Bueno, voy a quitar a la pesada esta. Por cierto, hablando del vídeo este... No lo ibas a quitar. No, esto es el remix, sigue, lo sigo, lo dejo. Debo decir... Es que, perdón. El vídeo este, yo, bueno, supongo que lo habéis visto miles de veces. Qué pesada es la hermana del chaval. Qué puta pesada, en serio. Mira que le pillas con la hermana del chaval, imitando al... No le deja disfrutar de su puta consola, tía. Porque también, joder, quiere su parte también, de... Pero también es para ella, es, supongo. No, es para, no, él. Es para el chaval. Joder, es el para los, además, para jugar, la tía todo. Imitando al hermano todo lo que hacía. Pero no tienes personalidad, joder. Mirando, es, mirando a ver lo que hace para repetirlo. Pero, tío, no, tío, es que es una niña pequeña y ve a su hermano mayor, claro, como la puta. Claro, y necesita su tiempo de y no, no y, de fama, y, pero... Pero y la admira, joder. Pero, claro, admira a su hermano. Pero, y hace lo mismo que su hermano. No tienes corazón. Que no tienes puto corazón. No, a tomar por culo, tío. Yo es mi hija, le digo, te has quedado sin reyes, joder. Bueno, sin Papá Noel o lo que sea. Bueno, la hostia. ¿Pero sabéis por qué es la hostia? Porque es Metal Gear. Porque es Metal Gear, tío. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando un Metal Gear de verdad, eh? De verdad. Yo no hablo de Peace Walker, que está muy bien. Pero Metal Gear de verdad, tío. Desde pues Metal Gear 4. Solid 4, joder. Pues si te soy desde sincero, 2008. Para mí Peace Walker está en top 3 de para, la saga. Para mí no, pero gracias por tu opinión. Así que deberías sí, jugarlo. Y lo he jugado, chavalote. En PSP, cosa que tú no hiciste. Bueno, pues nada, se acabó ya mi sección. Espero que os haya gustado y, en fin, no tengo nada más que decir. Me gustaría, pero no. Y vamos a continuar con más Sol porque nos vamos a handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Jorge. Pues sí, vamos a comentar un par de ofertas. Empezamos con Who's That Flying y Bang Bang Racing a 0,90 para Steam. Tenemos el Guild Wars 2 Heroic Edition a 10 euros para PC. Un buen precio por Guild Wars 2. También tenemos la Deluxe Edition de este mismo juego por 15. Bueno, tenemos el resultado de un sorteo del NBA 2K5 que hizo handgames.es, que podéis verlo en la web. The Bridge más Closure más Dominic Pamplehouse a 0,90 en Steam. Es un bundle. Trial Fusion para PlayStation 4 a 10 euros. 10 euros por un juego de Play 4, pues está bien. Outlast para Play 4 a 7,60. Lo mismo pasa con Contrast, que para Play 4 vale 7,50. Luego tenemos el Final Fantasy 3 para Play 3, PS Vita o PSP a 5 euros. Final Fantasy 4 para las mismas plataformas. No, Final Fantasy 6 al mismo precio. Y luego Final Fantasy 5 a 5 euros también. Proteus para Play 3 a 3,90. Hay unas ofertas bastante amplias de Sony. The Cave también a 3.90. Y bueno, mira, una oferta muy interesante. The Evil Within a 16,99€ para Steam, siguiendo las instrucciones de Hand Games. Y The Last of Us Remastered a 24,99€. No sé si esta oferta sigue activa. Es para Play 4, evidentemente, porque es el Remastered. Pero echadle un ojo a la web. Esta y muchas otras ofertas las tenéis en handgames.es, la web de ofertas de videojuego que podéis también consultar desde vuestro teléfono móvil, ya sea iOS o ya sea Android, descargándoos la aplicación. Handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Muy bien, estamos ya preparados para la transformación, señor David. Vamos a hablar de un juego de Telltale Games. Pues sí, The Wolf Among Us. Y antes de empezar, yo quiero dedicar este análisis a mi amiga Natalia, porque fue ella la que me descubrió The Wolf Among Us de una forma bastante casual. Un día me dijo que estaba leyendo una serie de historietas, de cómics, de Fables, que seguramente Jorge los conozca. Sí, sí. De Bill Willingham. Bueno, y... yo conozco unos que también de esa serie. Es una serie muy larga. Que dibujó Mark Buckingham. Y sí, es una serie muy conocida y muy buena. Bueno, el caso es que me explicó más o menos cómo funcionaba, en qué consistía. Básicamente escoger los personajes clásicos, de historias clásicas, de cuentos clásicos. Pues yo qué sé, Blancanieves, Bella y Bestia, Los Tres Cerditos, todo lo que os podáis imaginar. Y llevarlos a otro contexto diferente. En este caso, pues en nuestra realidad, en nuestra dimensión, ¿no? Y teniéndose que enfrentar, pues, a situaciones de nuestra vida cotidiana a lo mejor, ¿no? Lo cual, pues, hace un contraste bastante curioso. Y entonces me matizó, bueno, y de aquí salió The Wolf Among Us. Y dije, hostias. Entonces de repente se me encendió una especie de bombilla en la cabeza y dije, cojonudo, me interesa. Ahora sí que me interesa, porque mi conocimiento sobre este juego era muy superficial. Sabía que era de Telltale Games y poco más, ¿no? Pero a raíz de esto lo me interesé, lo conseguí, lo he jugado. Y me ha gustado mucho, os voy a decir por qué. Así que, insisto, este análisis te lo dedico a ti. Bueno, vale. Para empezar, voy a ser un poco abuelo cebolleta, ¿vale? Voy a ser un poquito abuelo cebolleta. Y voy a hablar quizás de consideraciones en torno a este juego. Que no me gustan del todo. Esto ya lo comenté con Heavy Rain, lo he comentado con Beyond Two Souls. A ti Heavy Rain te había gustado, ¿no, Jorge? Te había gustado, creo. Sí, pero bueno, yo jugué a más juegos de Telltale y en el caso de Heavy Rain llevan mucho mejor los Quick Time Events que Telltale. Es un poco más burda la manera de Telltale de aplicarlos. Bueno, el caso es que a mí no me gustan ciertas opiniones que casi se han convertido en una especie de axiomas muy discutibles sobre lo que es y no es un videojuego. Y a mí que alguien acuse a Telltale de que no hace videojuegos, que hace películas interactivas, me parece una puta herejía de mierda y me da puto cáncer. Me da puto cáncer. ¿Cómo se puede tener unos cojones tan grandes de decirle a unos tíos que hacen videojuegos que no sabes, o que no hacen videojuegos o que no sabes hacer videojuegos? ¿Cómo se puede ser, cómo tener tantos cojones? Es que ya ni lo que digo. No lo de ti, Gaspar. Ya sé que tú no dices eso. Sé que no lo dices. No, pero no, hablo en general. Hacen malas aventuras gráficas con buen guión. Bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Puedo estar de acuerdo parcialmente contigo. Pero Un videojuego es lo que sus creadores quieren que sea. Punto. En esto hay una libertad creativa brutal. Esta es la imagen que tiene Telltale Games de hacer un videojuego o de hacer una aventura gráfica, como quieras verlo. Pero acusarlos de que no hacen videojuegos y películas interactivas a mí me da puto cáncer. ¿Qué coño es una película interactiva? Eso es como decir un vegetariano carnívoro. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué es una película interactiva, joder? ¿Qué es eso? Una película nunca puede ser interactiva. Jamás puede ser interactiva. Nunca. La película es lo que es y el espectador la ve de forma pasiva. No participa en ella. Un videojuego, sí. Videojuego, sí, es interactivo. Y The Wolf Among Us es interactivo. Que a lo mejor la interacción no te guste, guste más o menos, o no sea suficiente como para jugarlo. Bien, pero es un puto videojuego. Os guste o no os guste. Las películas interactivas no existen, son términos contradictorios. Aunque debo deciros, esto ya es un poco gafapaster, ahora soy Carlos Bollero y Haneke, y os digo que hubo un proyecto por parte de James Cameron de hacer películas interactivas. Esto poca gente lo sabe. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Que era muy difícil implementar en salas de cine. Imaginaos una película que a lo mejor se proyecta en 2.000 salas de cine e inventar un sistema, lógicamente, a lo mejor mecánico o algo por el estilo, para que esa película en concreto sí pueda ser o pueda invitar a los espectadores a que participen en ella, o que voten o que de alguna manera puedan debatir sobre cómo va a ser lo siguiente que pase en el supuesto film que estaba haciendo James Cameron, ¿no? Había una posibilidad material, era muy caro hacerlo y no merecía la pena. Pero sí hubo un proyecto de hacer película interactiva. Pero salvo ese detalle, Es un concepto que a mí me resulta contradictorio. Películas interactivas. Las películas son o no son. Pero eso de interactivas no tiene ningún puto sentido. Al igual que los videojuegos. Videojuegos son lo que son según el punto de vista de sus creadores. Así que basta ya de comentar eso. Me parece más una crítica del típico, ¿cómo decirlo? Cadena de montaje, ¿no? De tal que saca un juego y ya va a ser el típico fulano que dirá, ah, esto son películas interactivas. Sin tener ni puta idea de lo que ha enseñado Total Games. O no. Me vas a decir que no es cierto, Gasparín. No, solo iba a decirte que realmente, si alguien tiene curiosidad por lo que es una película interactiva, incluso tú si quieres, solo hay que acudir a ciertos títulos de Mega CD. Bueno. Ahí me tienes que dar la razón. Visto así, podría ser, pero vamos, yo tampoco lo veo como película interactiva. Incluso Dragon Lair. Dragon Lair sí. Tiene un. Y hubo una época que hubo recreativas de ese estilo, que en plan te ponía la cinemática y pulsa X. Si no lo sucedías, pues igual el muñequito caía al agua o sucedía bueno, otra imagen. Bueno, es una forma de jugar realmente. Es sí, pero bueno, se podría decir que eran... Es una forma de jugar. Aquí, gracias a Dios se quedó ahí atrás. Aquí hay, y murió ese género. Aquí hay discusiones más metafísicas sobre lo que es el mundo del cine, sobre lo que es el cine en general. Pero no sé si es una de estas cuestiones que aquí no tienen sentido en ninguno de estos programas de videojuegos, no de cine. Pero vamos, hacer una película interactiva para según qué directores sería, pues, darles una patada en la boca y romperles todos los dientes. Ese es el resumen de lo que yo pretendo decir. Bueno, vale, dejando a un lado ese comentario vuelo cebolleta y esta crítica que hago a su vez a otras críticas destructivas hacia los juegos de Telltale Games, ese odio que se tiene a esta compañía, que a veces puedo entender. Pasamos a hablar de juego en sí, sobre los parámetros que ya conocéis, historia, jugabilidad, apartados técnicos y demás, ¿no? Bien, sobre la historia, en este caso la historia creo que es un punto y aparte, porque desde luego el guión de este Wolf Among Us es un guión maravilloso y es el principal motivo que te invita a seguir jugando, sin duda alguna. Ya sé que a veces el apartado de historia, a cocinas hablamos de una forma un poco más pasota, un poco más anecdótica, pero en esta ocasión la historia es el centro neurálgico del juego, es lo que te invita a seguir jugando. Y la recreación del argumento, la trama en sí, como los personajes que la conciben, es maravillosa. Es maravillosa. Ya el personaje de Bigby Wolf, el lobo feroz, es un personaje que a mí me ha enamorado. Su forma de pensar que tiene realmente es la que tiene el jugador. Pero digamos su postura ante esta vida tan extraña que le ha tocado vivir, ¿no? Es nuestro mundo, a pesar de los recuerdos que tenía de su otra etapa en los cuentos. Y sobre todo a lo que se enfrenta. Os recuerdo que Bigby Wolf es el sheriff de Villa Fábula, esta especie de edificios o del mundo en el cual viven estos personajes antaño de cuentos, y cómo se enfrenta a esa nueva situación, ¿no? Es un sheriff, el tío tiene que hacer respetar la ley, tiene que lidiar con gente que no respeta la ley, que además se revela frente a su nueva condición, y es un personaje delicioso. Pero en general, cualquier personaje, sea secundario y demás, tiene su participación, su parte importante en la historia. Incluso el personaje que a lo mejor aparece de forma anecdótica, que crees, este es un secundario que nunca te vas a acordar del más, tiene su peso en la historia, tiene su, digamos, su razón de ser, e incluso puede influir de cara al desenlace. O sea, aquí cualquier personaje que veáis que tenga líneas de diálogo, aunque sea muy random, tiene su peso en la historia y tiene su importancia, y eso tiene mucho mérito. Entonces, la historia es su principal razón de ser y es maravillosa. Me quedo sobre todo con el final. No voy a decir nada del final, por supuesto. Pero es el típico final que yo adoro. Final que... Bueno, que no te masca el desenlace de la historia. No es que te lo dé todo ya masticadito para que lo entiendas si no has estado atento, si te da igual. Es un final abierto, pero es un final que además, cuando llegas a él y lo vives, te das cuenta de que el juego desde el segundo uno, ya te está dando claves para que entiendas ese final. Si eres un poco avispado, si empiezas a tener un poco de ojo crítico, si empiezas a entender que hay más de lo que aparenta, te das cuenta de que desde el segundo uno te están dando claves evidentes para que al final, cuando acabes el juego, digas, vale, ha pasado esto al principio, ha pasado esto entre medias y yo tengo mi teoría sobre este final. Creo que el final consiste en esto. O sea, es un final que en ningún momento te dice tal cual lo que ha ocurrido, sino que tiene que ser el jugador, con su experiencia, con su recopilación de información, el que llega a la conclusión sobre lo que es el final. Es un final que a mí me parece maravilloso, ¿eh? En serio, maravilloso, y que, insisto, da muchas interpretaciones. De hecho, si vais a internet y ponéis el final de Wolf Among Us, hay un montón de teorías y cada cual tiene sentido. O sea que yo particularmente adoro esas historias que no son cerradas, que tienen finales más que abiertos, quizás abierto no sea la palabra, pero quizás finales un poco crípticos que dependen de la interpretación de la persona que en este caso lo está jugando, ¿no? Yo particularmente lo adoro y me parece genial el guión de este juego, genial, en serio, ¿eh? Dicho esto, pasamos ya a apartados jugables, a la polémica. Bien, yo creo que para la gente que no ha jugado ningún título de Telltale Games, yo le definiría como una aventura gráfica light, bastante light. Vamos a ver, aquí el principal centro neurálgico, como ya os dije, es la historia. La historia es lo que mueve al jugador para seguir jugando, ¿no? Para seguir avanzando en la historia. Y en cierto modo solo se debe a la historia, quiero decir. The Wolf Among Us como aventura gráfica es muy limitada, pero por cuestiones muy sencillas de entender, ¿no? Por ejemplo, imaginaros una aventura gráfica clásica, pues a lo mejor resolver un puzzle implica moverte por varios sitios a la vez, ¿no? Abarcar una gran cantidad de escenarios, buscar objetos en los mismos e atar cabos, ¿no? Atar cabos y buscar pues la solución en base a tu capacidad de deducción, a tu capacidad de ensayo y error, y en base a eso pues conseguir solventar el puzzle o no. The Wolf Among Us, por ejemplo, no tiene eso. Es decir, tu rango de movimiento a lo mejor se reduce a dos habitaciones o a tres, a ninguna más. Y de hecho, aunque tienes un inventario y puedes coger objetos, cuando a lo mejor tienes que usar un objeto en un determinado sitio, el juego ya te avisa cuál es el objeto que tienes que usar, ¿no? Por lo tanto, la dificultad de avanzar es prácticamente nula. A ver, yo no me planteo ninguna persona que se haya bloqueado en Wolf Among Us, no me lo planteo. A lo mejor estás muy despistado o a lo mejor no te das cuenta. Puede pasar alguna vez, ¿eh? Que no sepas que tienes que salir de allí o que estás esperando que ocurra algo muy especial y no ocurre. Pero salvo eso, la verdad es que la dificultad es muy relativa, muy discutible, por no decir inexistente, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que quizás Telltale Games debería ir un poco más allá. O sea, hacer una aventura gráfica en sentido estricto, un poco más desafiante a nivel jugable. Y quizás su miedo es que a lo mejor al hacer eso se pueda perder un poco la intensidad de la historia, ¿no? Un poco el dramatismo de cada momento, a lo mejor la ansiedad del jugador por querer avanzar, ¿no? Es una justificación, yo digo que esté justificando o que entiendo que lo hagan así. Desde luego es una crítica que les hago a ellos, que debería quizás arriesgarse un poquito más, ir más allá y hacer una aventura gráfica en sentido completo, ¿no? Con la carga emocional de la historia y también jugablemente más genuina o más fiel al original, ¿no? Pero bueno, su opción es esa. Telltale Games lo que te plantea es que lo principal es la historia, y la historia en base a unos conceptos muy claros, ¿no? Que en mi caso son los diálogos y las decisiones. A veces van de la mano, a veces no. Porque aquí, amigos, los diálogos son fundamentales, las líneas de diálogo son fundamentales, y según lo que digas en todo momento, implica que eso va a tener un desenlace o va a tener una continuación en la siguiente escena. Quiero decir, aquí, decir una cosa o decir otra tiene su implicación. Mantener el silencio también es otra opción. Que tú no decir nada, o sea, que de repente se te plantee la opción de decidir algo, porque el juego son constantemente decisiones sobre lo que vas a decir o sobre lo que no vas a decir. Pero mantener el silencio, no decir nada, es otra opción perfectamente válida. Y de hecho, cualquier cosa que digas o no digas será recordada en sentido negativo o positivo por parte de los personajes que te rodean, ¿no? Con lo cual, aquí lo que se trata es que la historia gira en torno al jugador y sus decisiones o sus omisiones también giran en torno a esta historia, ¿no? Al desenlace o al desarrollo de acontecimientos, ¿no? A veces son momentos pues más sutiles, a veces mucho más evidentes. Por ejemplo, a lo mejor de hacer acciones pues más agresivas que impliquen, pues, imaginaros, lesionar a un personaje o hacerle mucho daño, incluso pues directamente matarlo, ¿no? Con lo cual, ya os digo, hay decisiones de todo tipo, algunas tienen más peso que otras, ¿no? Pero realmente es una mezcla de diálogos y decisiones. Diálogos y decisiones. Tú puedes mantener una, por ejemplo, tú puedes ser un Bigby Wolf, un tío pues súper afable. Oye, soy lobo feroz, pero realmente soy un buen tío, joder, soy un buen tío. y me preocupo por la gente que me preocupa y quiero que vivan bien en este nuevo mundo que nos ha tocado vivir. O puede ser un auténtico cabrón, puede ser un hijo puta pragmático que solo vaya al objetivo de resolver su caso. O puede ser, pues, lo que sea según el contexto. Habrá gente que te caiga mejor, habrá gente que te caiga peor y quiera ser de una forma u otra. Dime, Víctor. Decía que Telltale ha un poco conseguido su fórmula. La fórmula de crear una aventura sin mucho componente, podríamos decir... desafiante, ¿no? Sí, desafiante, de puzzle, a lo mejor. Como las aventuras gráficas tradicionales, pues han convertido en la principal dinámica de juego el hecho de decidir, sí, ¿no? Y yo creo que, vamos a ver, esta dinámica, ¿no?, que ellos han conseguido está bien en un juego, dos juegos, pero yo me parece que empieza a ser una tónica que está creando una especie de burbuja, ¿no? En el sentido de que Telltale está, fijaos en esto, ¿no?, está pillando franquicias grandes y haciendo juegos en esa tónica. Y yo creo que hay una especie de burbuja en torno a este sistema, a este que tienen montado y todo eso, que les va a explotar en la cara. Y bueno, un día me parece que se va a llevar un susto. De hecho, Víctor, te voy a decir una cosa. Telltale tiene ahora un proyecto súper secreto que dicen que va a ser la hostia, que también implica hacer una serie de televisión. Me parece que ellos están pasando un poquillo. Porque, en fin, a ver, hay que esperar a ver lo que muestran. A lo mejor nos sorprende, pero ya si metes por el medio una serie de televisión y empiezas a fusionar mundos, puedes triunfar o te puedes dar la hostia del siglo, ¿no? Yo no creo que esta dinámica sea antijuego. No, ni mucho pero menos. Pero sí creo que debería ser... Me parece que no debería ser una tónica. Me parece que se está gastando. Hombre, se está gastando, puede ser, efectivamente, Víctor. Cuando la gente lo probó en The Walking Dead, ¿no?, y tal, era una novedad, estaba bien y tal. Pero ahora todo es así, ¿no? Entonces, sí. A mí como jugador ya... Me ha cansado ya. Yo ya no paso más por ese aro. Y lo que me pasa a mí no creo que sea algo muy distinto a lo que le puede pasar a cualquier otro jugador, ¿no? Pero yo creo, Víctor, que es un poco lo que tú decías. Y creo que es algo que comenté en su día respecto a Heavy Rain, ¿no? Es decir, el videojuego, como ya dije antes al principio, hacer una definición universal de un videojuego es algo muy complicado. Sobre todo porque es un medio muy nuevo. Es un medio que aún se tiene que desarrollar, que tiene unos años de historia pues limitados. Y que yo creo que aún falta mucha actividad creativa. Entonces, Telltale Game plantea un tipo de jugabilidad, un tipo de videojuego donde quizás lo básico, lo central no es que jugablemente sea un título desafiante o que ponga a prueba tu habilidad o que te plantea una forma de controlar el juego novedosa o divertida. No, aquí digamos que la interacción tiene más que ver con la historia. Nos hacemos un videojuego y en nuestro videojuego tú interactúas con la historia, tú eres parte de la historia, tú eres el protagonista de la historia y puedes hacer con tus decisiones la historia avance de una forma o de otra. Y constantemente te vamos a estar dando la responsabilidad de tomar decisiones. Ese es nuestro apartado jugable. No se trata de que hacer Quick Time Events más desafiantes o menos. Que bueno, la verdad es que los Quick Time Events yo no he muerto por ninguno. No, son fáciles. Son muy fáciles. Aunque debo decir que Wolfram más quizás añade un poco más de variedad respecto a otros juegos de la compañía, en este caso, y de la saga. Pero yo creo que esa es la concepción de Telltale Games. Nuestra jugabilidad se basa en que tú seas parte de la historia, una parte fundamental, y que todo se envase en decisiones tuyas. Este es nuestro ámbito de interacción, que es un videojuego, y que nosotros te proponemos con este Wolf Among Us, o con este Walking Dead, o con este Parque Jurásico, aunque se habría que darle comer aparte, o con este Juego de Tronos, o con este Borderlands. O sea, la interacción nuestra no se basa en un control sobre el personaje, una serie de situaciones ultra novedosas o desafiantes, sino básicamente en que la historia gire en torno a ti y tú seas su dueño y señor. Dime, Gaspar. Pero es que ahí comes un riesgo muy evidente, porque tú un juego que tenga una historia mediocre, pero tiene una buena jugabilidad, lo puedes jugar y disfrutar. Sí. Pero un juego que, si la historia falla y la jugabilidad es una mierda, ¿qué haces? Mira, yo soy la reflexión que iba a hacer al final, pero tú ya me la adelantas. No te preocupes, me parece bien que lo saques. Vamos a ver. Es verdad que realmente, si siendo sincero, las historias, las tramas, los guiones en los videojuegos no son tan fundamentales. Tú puedes tener un guión de mierda y un juegazo, Resident Evil 4. Eso que crea el fan, eso, creo yo. O sea, sí, pero bueno, quiero decir, Resident Evil 4 es una puta obra maestra y tiene un guión que, vamos, dan ganas de cortarse las putas venas con a mordiscos. Pero jugablemente es una. Pero una es diosada. Una puta obra maestra. Sí, Sin embargo. Lo mismo de Doom y el juego. Exactamente. Sin embargo, si tú tienes un guión de puta madre y jugablemente un juego desastroso, como por ejemplo puede ser el caso de Two Human, entre comillas, que jugablemente no era nada, incluso era un juego con un diseño un poco discutible, tienes un juego mediocre. Claro, en el caso de Wolf Among Us, o en el caso del juego de Telltale Games, afirmar eso sería dar por sentado que su jugabilidad es mala. Yo no lo veo así. Yo creo que Telltale Games tiene un objetivo muy, muy conciso para conseguir y tiene los medios muy claros para hacerlo. Es simplemente hacer un juego cuyo guión, cuya historia sea lo principal y que entenderlo o seguirla pues sea lo prioritario y que jugablemente no te plantea ningún puto reto. Claro, lo que se decía antes, a lo mejor el miedo de Telltale Games es que si hace una aventura gráfica clásica, tú a lo mejor te pierdes, yo que sé, dos días o una puta semana en resolver el puzzle de marras, como me pasó a mí con una aventura gráfica, ¿no? Entonces pierdas un poco de, no de hilo de la historia, pero a lo mejor pierdas un poco la noción de que la historia es lo fundamental, de que el guión tiene que seguir, de que los diálogos son lo que le da sentido a todo esto, y que si te pierdes en resolver un puzzle ultra complicado o a lo mejor con una solución completamente absurda, puedes perder un poco el tirón de la historia. Es una suposición que hago. Pero insisto, su objetivo está claro. Lo quieren conseguir y saben cómo lo consiguen. Asumiendo riesgos, por supuesto. Y es que hay perfiles de jugadores que no aceptan lo que está haciendo Telltale Games, lo odian, no les gusta y lo rechazan, ¿no? Sin embargo, hay gente, como es mi caso, que yo acepto ese planteamiento. Lo aceptó, como también aceptaría que hiciese una aventura gráfica en sentido clásico, más fiel al género original, pero a mí también me vale perfectamente. Yo he disfrutado mucho este juego y aunque jugablemente, insisto, podría ir un poco más allá y se podrían arriesgar más, a mí me vale perfectamente, porque su objetivo de hacerme a mí el protagonista de la historia y disfrutarla, lo consiguen, pero con creces. De hecho, yo creo que Wolf Among Us, a falta de terminar Walking Dead, porque tengo la primera temporada ya bastante avanzada, me falta la segunda, desde luego yo creo que este juego es superior a Walking Dead, me parece superior. Es más, hay rumores de que la compañía, su principal debilidad era perfectamente la obra de Bill Willingham, y que por eso se han esforzado tanto con este Wolf Among Us, porque ya se nota que el cariño, un poco joder, la creación de personajes, el perfil que tienen, las situaciones que te plantean, es que se nota que había cariño ahí de por medio, ¿eh? Mucho cariño. No sé si alguien iba a decir algo más. Por lo tanto, ya os digo, yo creo que es una jugabilidad particular con sus limitaciones, como dice Gaspar, limitaciones que hay gente que no soporta y que por tanto nunca disfrutarán de un juego de Telltale Games si es que siguen con esta temática. Pero para mí, o mi modo de ver, su objetivo lo consiguen, que es que la historia sea lo prioritario y que ser tú el protagonista de esa historia y ser, insisto, su dueño y señor, ¿no? Su objetivo lo consiguen y tú los medios muy, muy sencillos para hacerlo. ¿Que ahí te puede gustar más o menos? Bueno, eso ya es otra cosa. Bien, sobre apartados técnicos, aquí una de cal y otra de arena. Vamos a ver. El motor este gráfico de Telltale Games ya está muy desfasado. ¿Qué pasa? Que es un motor que artísticamente, este juego es una maravilla artísticamente, es una maravilla. De hecho, yo hay momentos en los cuales parece que veo viñetas tal cual, o sea, los planos que utilizan, las situaciones que cómo se presentan en pantalla, la planificación, o sea, estéticamente es precioso. De hecho, la introducción que tienes en cada capítulo es magistral, enamora, o sea, tanto la música como el estilo gráfico, ¿no? Pero después también tiene las expresiones faciales, o quizás demasiado evidentes, pero perfectamente válidas para su cometido. Entonces es perfectamente cuando un personaje está enfadado o está alegre o te quiere partir la puta cara, ¿no? Lo sabes perfectamente. Son personajes con los ojos muy grandes, caras muy expresivas, un poco exageradas, es verdad, pero su cometido lo cumplen. Pero el gran talón de Aquiles, sobre todo, son las animaciones a cuerpo entero, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo un momento en el cual un personaje se queda en el suelo, herido, respirando muy fuerte. Una de esas respiración fuerte que te vas a morir, ¿no? Como si tuvieses un ataque asmático de la hostia. Y bueno, la forma que tenían de imitar cómo se hincha el cuerpo y demás era jodidamente triste. Yo la verdad es que me deprimí muchísimo al ver eso porque no había por dónde cogerlo, ¿no? Era algo completamente antinatural. Y se nota que los personajes a la hora de moverse, las animaciones, a lo mejor sobre todo en cinemáticas, están muy forzadas y muy, muy, muy mal ejecutadas, ¿no? Por lo tanto, el motor tiene sus inconvenientes, sus limitaciones y ya deberían un poco renovarlo, me parece a mí. Iba a preguntarte, de Walking Dead yo no me quejé en su momento de que, a pesar de que el motor es muy limitado, pegaba unos vascazos de UPA. Sí. No sé si en este sucede. No, yo juego la versión de PS4 y la verdad es que va muy bien, va muy fluido. No sé otras versiones, pero la PS4 va perfectamente y no tiene ningún problema. Yo por el foro comentaba que él jugó la versión de 360, que le gustó mucho, pero que en unos Nesquik Time Events, como él dice, se le... Algunos no le funcionaban bien por lag y los perdía. Claro, daros cuenta que aquí puedes morir. Si fallas un quick time, puedes morir. El personaje puede morir, además con muertes a veces un poco desagradables. Bueno, eso ya es otra cosa del juego. Preguntaba si tú también tuviste problemas de lag. Yo nunca perdí ningún puto cuenta en mi mente, jamás. Son muy sencillos, o sea, te da mucho tiempo a resolverlos. A veces un poco te puede resultar más complejo cuando, por ejemplo, te obliga. Yo qué sé, te pone un punto en la pantalla y tienes que llevar el puntero hacia allí y darle un botón, ¿no? Ese puede ser un poco más complicado, pero por norma general no he perdido ninguno, ¿eh? Y hay combates bastante largos, bueno, combates, situaciones bastante largas que tienes que estar con reflejos al 100%. Pero no, porque es un juego que realmente te obliga a estar pendiente, es un juego muy dinámico, siempre estás animado, siempre te gusta leer cosas. No es un juego que te aburra o que mires para otro lado, no, siempre estás al 100% con él. Y no, no te pillan bragas, por así decirlo, ¿no? No te pillan bragas porque el ritmo está muy bien hecho, muy bien conseguido, y siempre tienes ansia por avanzar y ver lo que pasa en la siguiente escena. Así que yo veo complicado, salvo que sea un fallo deliberado, sea un fallo propio del juego, algo que tienen que corregir, o un bug, por así decirlo. Claro, él lo dice, claro, por el lag, sí. que tenía unos tirones considerables, claro, cuando le venían los quick time events. Pues en ese caso ya es culpa de esa versión en concreto. En el caso de PS4, ya os digo, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Bueno, apartado técnico ya lo he resumido, o sea, un apartado técnico que artísticamente está muy bien, francamente bien, técnicamente no tanto. Ya se demuestra que hay que dar un pequeño repasito. Por cierto, me sorprendió mucho. No sé si visteis Juego de Tronos, el último juego. Porque la recreación de personajes como Cersei o Tyrion está muy bien hecha. La cara de los personajes, ¿no? Me sorprende con un motor tan supuestamente tan limitado, aunque bueno, eso ya es más logro de los artistas 3D. Que del propio motor, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Iba a decir, imagino que lo irán mejorando y retocando cada vez que saca un nuevo juego. Hombre, o sea, lo irán optimizando, supongo. No sé, pero creo que sinceramente deberían plantearse dar un buen repasito a su motor gráfico, sinceramente. Bueno, pasamos a apartados sonoros y aquí, pues, creo que tengo poco que decir. El doblaje, es decir, voces originales, no, que yo sepa no hay doblajes a ningún tipo de doblaje original, creo que no hay doblajes a ningún otro idioma que no sea el propio inglés. De hecho, no suelen traducir los juegos. No suelen hacerlo. Ahora, ¿este está traducido? No, o sea, vamos a ver, este está traducido, ya sabéis, la versión completa es la que está traducida. La que sale por episodios, no. ¿Vale? Ahí está. Pero el doblaje original me parece fantástico, o sea, el nivel interpretativo es genial, sobre todo la voz de Bigby Wolf. Y todos los personajes te meten en escena, todos. O sea, en ese sentido, yo hasta... Quiero decir, si me dicen, mira, pues hacemos un doblaje al castellano, pero oye, vamos a perder un poquillo de dramatismo, un poquillo de introspección en ese personaje, ¿no? No, lo quiero en versión original porque la verdad es que es genial. Las voces... El tipo de voz para cada perfil de personaje y su ejecución me parece magistral, y lo que es la música y demás también perfecto. La melodía de la introducción la puse algún día en el programa, es preciosa, y toda la componente musical está francamente bien, ¿no? Yo casi diría que Wolf Among Us es una especie de thriller, momentos de tensión. De hecho, no os comenté muy bien el argumento, ya os dije un poco el contexto, esta nueva villa fábula, pero digamos que el sheriff Vicky Wolf tiene que investigar un asesinato bastante truculento, de hecho, bastante desagradable. Tiene que investigarlo, que más es un asesinato que tiene lugar muy cerca de su zona, y tiene que descubrir qué ha pasado, ¿no? Por tanto, ya el juego empieza con ese toque thriller, con ese toque casi, diríamos, de cine negro, y que está francamente bien conseguido, ¿no? Y a modo de conclusión, bueno, pues lo que ya os decía antes, un poco lo que anticipó Gaspar. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Gaspar, o bueno, esto ya es una opinión mía personal. Yo creo que un videojuego... Aunque es verdad que a día de hoy, en los últimos años, los guiones, la historia, ha ganado mucha importancia, muchísimo más que antes. Antes era una puta historia para plantear una jugabilidad determinada, ¿no? Pero ahora los guiones han ganado mucho protagonismo, cada vez son más complejos, cada vez incluso se contrata a gente especialista para que cree una buena historia. Pero siguen siendo algo cuya importancia a lo mejor está un poco subordinada a otros apartados, ¿no? Tú puedes tener un juego con una historia nefasta y un grandísimo juego en el tema jugable que sea una puta obra maestra. Y al revés ya es más discutible. No digo que esta sea la excepción de Wolf Among Us, ni mucho menos, ¿eh? Porque insisto que la jugabilidad no es que sea mala, es la que es para lo que quieren conseguir. Te puede gustar o no. Pero desde luego también es una demostración de que se pueden haber juegos cuya principal justificación para seguir jugando sea la historia. Pero además sea la historia de una forma completa, ojito, completa. Total y absolutamente, como el que ve una serie que le interesa y tiene la ansiedad de seguir avanzando, con la diferencia de que aquí, insisto, tú eres el dueño de la historia y tú puedes hacer que tu personaje actúe de una forma o de otra, ¿no? Según tu propio criterio o el criterio que quieres que tenga él en todo momento. Mira, David, yo quería hablar, bueno, comentar una cosa de estos juegos de Telltale, ¿no? Que es que, bueno, yo no discuto en absoluto los términos jugables de este sistema que tienen, ¿no? Para hacer juegos. Ni discuto también, pues, a la gente que le gustan estos juegos, porque, joder, hay muchísimos fans de estos títulos, ¿no? Lo que sí discuto es otra cosa. Yo, en su momento, pues, jugué al Walking Dead. Y me terminé la temporada 1 de Walking Dead, ¿no? Me la terminé sin ser consciente de que ese juego iba a tener varias temporadas. Claro, de terminarlo. Bueno, no me lo terminé, creo que estaba al final del último capítulo, una cosa así, ¿no? Al llegar ahí, me enteré, vi casualmente en la tienda de Steam que temporada 2 de Walking Dead próximamente, ¿no? Para mí eso fue un agonía total. O sea, yo desde ese momento abandoné el juego. Estaba en el último capítulo, corté. Y es una cosa que está haciendo Telltale, esto de sacar temporada tal, temporada cual, y que sinceramente no aguanto. O sea, yo desde ese momento he dicho, voy a boicotear a este estudio hasta que cambie de actitud. ¿Por qué? Porque a mí me parece, para mí es una tomadura de pelo eso. En el sentido de que ellos te venden, vamos a ver, si tú ya sabes, si ya te venden que eso va a tener varias temporadas y todo eso, bueno, oye, no pasa nada. Pero cuando empiezan a condicionar ese tipo de cosas en base a las ventas, porque sacan un episódico, sacan episodio 1, episodio 2, episodio 3, luego terminan, ven que termina guay y sacan la segunda temporada, a mí se me toca las pelotas, bastante, ¿no? Entonces, claro, son cosas que joder, te gastas la pasta en el juego y te pones a jugarlo y lo juegas con ilusión y todo eso y ves que la historia que estás jugando es la historia de nunca acabar. Y a mí eso me desilusiona muchísimo como jugador. Me parece un sistema asqueroso. Sobre todo una compañía que no hace precisamente poco dinero con los juegos, ¿no? Bueno, sí, es respetable, Víctor. Es respetable. Yo no sé si este Wolf Among Us va a tener una segunda temporada, ¿eh? No lo sé, sinceramente. Creo que hay rumores de que sí, de que... Porque la previsto hacérsela. Porque la historia de, o sea, la historia de esta primera temporada, si es que va a haber más temporadas, yo la veo bastante autoconclusiva. Es decir, que sea... Quiero decir, que sea un poco interpretable o que un poco crítica no quiere decir que sea un final abierto, como dije antes, ¿eh? Yo creo que el final es autoconclusivo, pero cómo se ha llegado a ese final ya depende un poco de lo que interprete el jugador, insisto. Quiero decir, no sé si en este caso va a haber una segunda temporada. Bueno, sí, yo creo que estoy un poco con Víctor, ¿no? Quizás esa forma de plantear las temporadas, un poco lo que venda bien o venda mal, es un poco injusto para el jugador, probablemente, ¿no? Pero bueno, bien. Claro, pero... por ejemplo, por este aro he pasado, fíjate, en The Last Door, pero aquí ya sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Y claro, no estamos hablando de la misma magnitud, estamos hablando de un estudio que no tendría por qué hacer eso. Bueno, pero Víctor, cuando Telltale sacó el primer Walking Dead, la primera temporada, no sabían que iba a tener tanto éxito. Era un poco, bueno, pero la expectativa. Quiero decir que era una compañía que ya funcionaba. Joder, Telltale no es el primer juego que hizo y... Pero mira, para que Jurásico se la pegó brutalmente. Porque es una mierda. Es mierda, vale, pero se la pegó. Ah, pegó. O sea, que tampoco ellos juegan sobre seguro. ¿Qué pasa? Walking Dead ha sido un fenómeno de la hostia y no se lo esperaban. Yo ese me lo acabé y reconozco que es una mierda, pero me lo pasé bien porque no podía parar de jugar por saber cómo acababa esa mierda. Y cuando vi el final dije, efectivamente era una mierda. La verdad pero... es que dieron un paso en falso estos tíos. No, y el Regreso al Futuro tampoco era muy buen juego. Y va, buenos eran los Sangam Max, se comenta y tal. Pero yo en general siempre tuve malas experiencias con Telltale. Por eso yo últimamente no. Siempre veo que sacan muchos juegos y tal, pero no le presto atención. Es que quitando Sangam Max, en teoría era un estudio que se consideraba, iba a decir, mediocre, que era un poco injusto. Un estudio pequeño. Un estudio. Humilde, un estudio mediano. Humilde. Pero ahora es decir, una potencia, ¿eh? Tenía sus títulos decentillos y tal. Hasta que, bueno, ha afilado esta fórmula, por decirlo de alguna manera. Para mí, está funcionando. Para mí su mejor juego es Poker Night at Inventory. Para mí. ¿Sabéis qué es lo que puede ser la peor condena para un estudio? Tener éxito. Estar obligado a repetir esos éxitos, ¿no? Eso es cuando ya se creen más de lo que realmente son y empiezan a tocar temas que no deberían tocar. Como es el caso, por ejemplo, que dije antes de la puta serie de televisión. Eso sí, demasiado lejos, porque como eso se la pegue, a lo mejor el estudio se va a la mierda. Se va a la mierda. Así que mucho cuidado, que sean conscientes de sus limitaciones y que no pretendan ir más allá. Eso es lo que diría Telltale Games. Ojito con lo que hacen, ¿eh? Es que, bueno, solo para cerrar ese tema, es que además se está metiendo en un mundo donde hay otras compañías que ya tienen los huevos negros de estar en ese mundo. Es decir, que ya llevan toda la puta existencia de la televisión estando ahí y que no se va a poner fácil. Pues estos son los nuevos, digamos. Sí, exactamente. Bueno, y por mi parte nada más. Ya os digo, a mí es un juego que me ha gustado muchísimo. Me parece que tiene un guión genial, lo he disfrutado mucho. Me parece una interacción diferente y particular con sus limitaciones y con esa poca adaptación a según qué perfil de jugadores. Pero yo lo recomiendo mucho. Me ha enamorado, de hecho, el personaje de Bigby Wolf. Y, en fin, muy contento con él, la verdad, muy contento con él. Bueno, pues dejamos entonces aquí las impresiones de David, las impresiones de Complejo Holanda de este... The Wolf Among Us, y nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y vamos con este tema de debate, vamos a la GDC 2015, porque un año más se ha celebrado en la ciudad de San Francisco el evento GDC 2015, que, por decirlo de otro modo, es la feria sobre desarrollo de videojuegos más importante del mundo, como hemos comentado aquí en la sección de noticias, ¿no? En este evento, las compañías responsables de las principales herramientas de desarrollo muestran sus novedades a la industria. Novedades que pueden ser motores gráficos, motores de videojuegos en general, de físicas, realidad virtual, etcétera, ¿no? En el debate de hoy comentaremos y daremos el punto de vista con respecto a algunas de estas novedades vistas en este evento, ¿no? Vamos a empezar por motores gráficos. Recientemente, para el canal de YouTube de Complejo Anda, hemos hecho un vídeo. Ha hecho un videoblog explicando un poco qué son los motores gráficos, ¿no? Si queréis un poco más de información sobre qué son los motores gráficos, podéis ir a El Complejo Anda TV y ver este vídeo donde explico un poco qué es lo básico que hay que entender para saber qué son estos motores gráficos, ¿no? En cualquier caso, hemos visto tres motores gráficos principalmente como protagonistas de esta feria, que han sido el Unreal Engine 4 de Epic Games, el Unity 5 y el Source 2 de Valve Software, ¿no? Y el CryEngine, Bueno, es verdad. Y CryEngine. Lo que pasa es que fue un poco triste ese vídeo. Era lo mismo que ya habíamos visto. O sea, no se han visto novedades palpables. Bueno, estos motores gráficos que han anunciado principalmente su gratuidad, ¿no? El hecho de que cualquier persona, cualquier desarrollador pueda acceder a ellos. Vamos a hablar un poco de este tema, de la gratuidad. De lo que se ha conocido estos días y los medios han bautizado como la democratización de los motores de videojuegos. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que esto es bueno o malo para la industria? ¿Qué pensáis al respecto? Creo que esto ya lo hablamos antes indirectamente. Yo creo que sí, que deben ser gratuitos, porque eso incentiva la creación, incentiva a la industria que se anima a meterse con, bueno, el tema de desarrollo de videojuegos. Y creo que beneficia a todos. Al final siempre se buscan tretas para que haya beneficios para todos, se repartan el pastel y no existan discusiones de ningún tipo, ¿no? Pero tiene al mismo tiempo, ojo, la contrapartida de que efectivamente pueden llegar muchos juegos, pero también muchos, bueno, de ellos pueden ser muy malos y saturar, pero el mercado de mierda, ¿no? Víctor, eso ya ha pasado antes de que hubiese gratuidad en los motores gráficos, ¿no? Siempre habrá mierda y siempre habrá obras maestras, ¿no? Se trata de aplicar un filtro. Yo creo además que esto es posible básicamente por cómo funciona hoy el mundo, cómo funciona hoy Internet. Es decir, hace años, pues, acceder a un motor gráfico era algo, pues, mucho más complejo, mucho más complicado. Y prohibitivo, además. Y prohibitivo. Y a día de hoy, con un mundo interconectado entre sí, es mucho más sencillo dar a conocer un motor y mucho más sencillo, pues, además, incentivar a la gente a que desarrolle para ellos. Claro, porque es importante acceder a los motores. Un motor gráfico es una herramienta que cuesta muchísimo dinero de desarrollar. ¿Por qué? Porque necesita unos perfiles muy determinados, muy técnicos y muchísimos años de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, en esta tesitura, los equipos pequeños, equipos independientes, creadores de videojuegos, no tienen la posibilidad de crear herramientas tan complejas o visualmente tan competentes, ¿no? Estas herramientas siempre han estado en manos de los grandes estudios, los AAA, porque básicamente tenían más dinero para poder invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, claro, la posibilidad de que estudios pequeños accedan a estas herramientas que ya vienen incluidas, bueno, en estos motores incluyen, pues, cómo funciona la luz, cómo funcionan los materiales, cómo funcionan las físicas, etcétera, etcétera, etcétera, pues es una gran ventaja. Son muchos años de desarrollo, por decirlo de alguna manera, pues, adelantados, ¿no? A mí lo que me alucina es pensar en que hoy en día cualquiera, nosotros mismos, que estamos sentados en nuestra mesa, puede acceder a la herramienta más potente que se ha visto nunca para crear un videojuego, que es el caso de Unreal Engine 4, que es acojonante. No solo la calidad técnica que puede llegar a darte, gráfica tal, sino la facilidad de uso, la implementación. Es que ahora, por ejemplo, tiene un sistema de implementación de animaciones nuevo, de sonido, tal. Puedes hacer todo ahí. Es decir, o sea, tienes la herramienta más potente que pueda haber y no pagas un duro por ella. Yo creo, Jorge, que eso es quitarle piedras al camino, ¿no? Es decir, oye, mira, te damos esta herramienta, a ver qué haces. Claro. Tiene un trabajo por tu parte, investiga. Oye, no te vamos a dar todo mascado. Tienes que estudiarte el motor y saber cómo funciona. Sí, claro, tiene su documentación. Además, Epic Games, por ejemplo, una cosa muy buena que tiene es que tiene una comunidad muy activa. Preguntas algo en un foro y tienes ya gente contestándote. A veces incluso te contesta la gente propia de Epic Games, ¿no? En cualquier caso, yo creo que sigue habiendo acuerdos por parte de esta compañía para los grandes estudios para solucionar cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Negociando una cuota o algo así, sencillamente temas de línea directa y tal. Sí, te dan soporte directo y esto. Yo esto lo veo un poco como, a ver, similar un poco quizás extraño, como un ojeador de fútbol. O sea, un tío que va a ver el potencial de posibles grandes jugadores, ¿no? O sea, esto es algo parecido. Tenemos la herramienta fundamental, más poderosa para crear videojuegos que puedan pasar a la historia, pero tío, depende de tu talento, a ver lo que haces con ello, ¿no? Y si a Epic le gusta, si es bueno, pues nosotros nos llevamos una parte de esa recompensa. A ver, pero este movimiento de Epic yo creo que se debe a que esta generación, gracias a Dios, no fue como la anterior, que no tuvo apenas competencia real en motores gráficos, y esta generación se ha visto que entre Unity, que le ha comido gran parte del pastel de los juegos independientes. Grandísima parte, o sea, incluso, Unity hasta ahora han sido los líderes. Incluso Nintendo licenció Unity para trabajar en su plataforma. Sí, sí, claro. O sea, incluso los desarrollos de Unreal 3, Nintendo ha dicho, bueno, pues los hacemos Unity y nos encontramos con el CryEngine, que esta generación parece que están apostando bastante más por él que la pasada. Y yo creo que ha hecho el movimiento bastante agresivo de decir, oye, pues yo doy el motor gratis. Es que de hecho, en la anterior generación, Unity fue quien puso de moda el hecho de tener una versión gratis del motor gráfico. Epic lo hizo con el UDK, pero el UDK no era el motor completo, no te permitía hacer todo lo que hacía el Unreal Engine. Incluso en esta nueva generación, con el Unreal 4, cuando se anunciaron las cuotas de Unreal 4, hasta Crytek bajó su precio y metió también, creo que metió cuotas, lo mismo. Y ahora van un paso más allá porque saben que está entre esos tres la pelea. Bueno, ahora entra el Source 2, que ya veremos cómo es y tal. Pero estando entre esos tres, la ventaja la van a tener ellos porque es gratis. Y además que su herramienta, yo creo personalmente que es más potente. Es una mejor herramienta. Bueno, yo creo que la competencia siempre es buena, ¿eh? Cualquier mercado. La competencia es desde luego. Una garantía para el consumidor. Y realmente es que a mí me da igual por qué Epic ya ha decidido dar gratis el motor. Realmente para mí eso es lo de menos. El caso es que el motor es gratis y cualquiera puede acceder a él. Es decir, ¿por qué lo ha hecho así? Sus motivos tendrá. Estoy de acuerdo con Gaspar que seguramente sea para adelantarse a sus competidores o poner ya todas las cartas sobre la mesa, pero realmente me da igual. O sea, el caso es que el motor es gratuito y punto. Y lo bueno, bajo mi punto de vista, es que potencialmente estamos probablemente en la mejor era de los videojuegos, en el sentido de que al estar digamos los medios de producción al alcance de todo el mundo, ¿no?, hay más probabilidades de que salgan productos para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Para pequeños nichos, ¿no? Los AAA son juegos que se desarrollan para la gran masa porque cuesta tanto dinero producirlos que es un riesgo increíble fracasar con uno de estos proyectos. Pero a un equipo de tres indies, a lo mejor quieren hacer su juego, la idea que ellos tienen de juego, y no les importa realmente el fracaso, sino llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Ese lanzamiento, ese producto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que estamos en un punto en el que vamos a empezar a ver videojuegos muy específicos de cosas que jamás nos hemos podido imaginar en un videojuego, pues hechas realidad, ¿no? Y, claro, y con un aspecto gráfico bastante... Efectivamente, bastante competitivo, bueno. Competitivo sí. Con respecto a otras grandes empresas. Mala noticia, me parece a mí, para los AAA. ¿Por qué? Pues evidentemente un AAA siempre va a tener una calidad superior, desde el punto de vista de que hay más gente trabajando en eso y de perfiles muy especializados, ¿no? Pero de alguna manera se equipara un poco la balanza entre esa vertiente que hay muy extendida de que el juego indie es un minijuego, ¿no? Cuando empezamos a ver indies que compiten visualmente con algunos juegos AAA, habrá muchas personas que se empiecen a tomar en serio esto de los indies, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Bueno, partiendo de este punto, cerrando un poco el tema de motores gráficos, también hemos visto a Valve y sus nuevos inventos, ¿no? Si el Steam Link, si las Steam Machines, si el Steam Controller y el casco de red virtual. Tema Link. ¿Cómo veis este asunto de que Valve se tire de lleno? Lo demuestra un año más, después de ese famoso Steam Universe que anunciaron el año anterior. Se tira un poco más al asunto del salón. ¿Qué opinas de este aspecto? O sea, hablemos de ordenador de salón, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Hombre, cuidado, me estás pisando el cable, Gaspar. Joder, ¿dónde lo llevas? En serio, el tema este, a ver, yo creo que al final va a quedar en tema anecdótico. No sé, ya hemos visto casos de... No es el mismo ejemplo en concreto, pero ya hemos visto casos de plataforma que funcionaban vía streaming y bueno, al final todo el mundo quiere lo de siempre, es decir... ¿Te refieres a... estás hablando ahora mismo de Steam Link, del, ¿no? Steam, sí, de Steam Link. Bueno, pero es streaming de tu propio PC, sí, de casa. Sí, pero, por ejemplo, quien quiere jugar en el PC con el PC del salón, se lleva el PC al salón y ya está. Todo el juego, que es verdad. Bueno, este también lo puedes hacer, es verdad. Por pero eso mismo. Es que tienen la posibilidad alternativa. Claro, y también es una opción más que nada de comodidad, ¿no? Digamos que hoy en día, la generación pasada fue el control por movimiento, hoy en día la moda es el streaming. Y esta generación, durante estos 4 o 5 años, va a estar de moda el streaming y después nos vamos a olvidar de ello porque vendrá otra cosa. Pues yo creo que el streaming viene para quedarse. Yo creo que esta generación es la primera incursión de este streaming, pero irá mejorando. Y hasta tal punto que llegará un momento que nos dará igual, que ya lo tendremos, sí, como algo natural en nuestras estoy vidas. Estoy de acuerdo con Jorge, será como tener componentes las consolas conectadas a internet. Yo, que antes era un lujo, ahora es una costumbre y una obligación, casi una opción más. Yo lo que imagino es... imagino un futuro, ¿no?, en el que tú pues tengas tu ordenador encendido en tu casa, ¿no?, tu ordenador potente, tu ordenador de sobremesa, y vayas por la calle, te lleves, por ejemplo, tu tablet o tu teléfono tipo smartphone, ¿no?, y en la calle, mismamente, te pongas a jugar a un juego streameado desde tu ordenador en el móvil. A ese nivel, ¿no? Yo lo veo eso. No, vamos a ver, Oscar. Habrá dispositivos para jugarlo, seguro. Claro, me estoy refiriendo al concepto de poder streamear desde tu casa en una conexión inalámbrica en tu teléfono móvil, tu ordenador. Sí, claro, esto hay que avanzar mucho, ¿no? Pero eso ya lo hace la PS Vita con la Play 4. ¿Eh? Hacerlo. No, sí, pero hacerlo en la calle, en un salón. A 300 kilómetros, si no, incluso de tu casa. Claro. En cualquier zona que tengas una cobertura wifi, tú podías con la PS Vita, sí, jugar un juego. Pero bueno, es muy arcaico todavía. Pero es eso, hacer eso con cualquier dispositivo. Que quieres jugar en la tele, que quieres en tu ordenador, que quieres en el móvil. Yo de todos modos estoy seguro de que comentas, Gaspar. Me parece que es solo en casa eso. No, solo en la red wifi propia de consola y o sea, de PS4 y Vita. Si lo que quieres decir, pero a ver, estoy yo entendí que era eso. Bueno, independientemente de eso, conceptualmente, imaginaos esa situación, ¿no? O sea, el poder estar conectado a tu equipo, ¿no?, y streamearlo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, incluso a 3.000 kilómetros de tu hogar, ¿no? Eso me parece que es un futuro que no tiene por qué estar demasiado lejos. Es lo que creo. No, pero estoy con Jorge, insisto. Yo creo que esto al final será algo tan interiorizado por los sistemas multimedia que nos dará igual exactamente. Bueno, en cuestiones de realidad virtual, bueno, hemos visto las Steam Machines y todo esto. Sobre el papel, lo que habíamos dicho aquí en el Complejo de Anda, básicamente ordenadores creados por varias compañías y todo eso, que simplemente disponen del Steam OS, el sistema operativo de Steam, que pues... inicia Steam como si fuera una consola, como si fuera un dispositivo de fácil uso, de plug and play, ¿no? Encender y ponerte a jugar. Hemos visto modelos bastante caros si controlas un poco de hardware y bueno, un poco para todos los gustos. Pero nos interesa también hablar de realidad virtual, Jorge. Bueno, con respecto a las Steam Machines, por ejemplo, yo, la verdad, me parece más interesante incluso el hablar del propio SteamOS, porque es un... bueno, un sistema operativo que se está menospreciando mucho, la gente todavía estaba en beta y tal, pero yo le veo mucho futuro, vamos. El hecho de no tener que depender de Windows para poder jugar a videojuegos, cuando siempre, toda la vida hemos tenido que depender de Windows, a mí me parece un avance de la hostia. Sí, es muy atractivo eso. Sí, es un, además es un sistema operativo, bueno, ya sabéis que es una modificación de Linux. Un sistema operativo tan ligero que te va a permitir explotar un poquito más tu hardware. Cuando tengas un ordenador no te va a comer tantos recursos. Y además lo van a hacer de una manera bastante llamativa a la vista y fácil de manejar, como quien maneja una consola. Eso para ciertos usuarios pues va a estar bien. Mira, fíjate, Jorge, yo me fío tanto de Valve que me estoy planteando comprar una Steam Machine en vez de un PC nuevo. O sea, voy a esperar a que llegue el mes de noviembre, dinero, ¿eh? que va a ser. Espera algunas reviews, mejor. Claro, ¿veis? quiero estudiar un poquillo lo que va a ser. Bueno, me atrae. Igual me arriesgo y la jodo, pero... El rollo es que vas a gastar más dinero por componentes que si los compras tú y la montas me lo estoy planteando. Pero bueno, dicho, oye, lo voy a hacer. Si quieres probarlo, tú lo que tienes personal. Que ver es qué proveedor de Steam Machines claro. Es el que te conviene. Y es una posibilidad. Tienes un handicap, que es el handicap del Steam OS, ¿no? Recuerda que es Linux. Si quisieras jugar a juegos en DirectX, tendrías que instalarle un Windows. Pero bueno, coges un pendrive y le instalas un Windows. Eso es lo que te voy a decir, o sea, Steam iOS tiene el mismo problema de Linux. No todos los juegos, aun siendo de Valve, están adaptados para funcionar pero ojo, en Steam iOS, ¿eh? Del catálogo de 4.500 juegos de Steam, más de 1.000 ya están adaptados. Y están comentando que siguen porteando juegos. Pero... Y ojo, de los nuevos lanzamientos que se están haciendo, la mayor parte de lanzamientos nuevos dentro de la plataforma Steam ya van a estar adaptados para Steam OS. Pero a ver, sigue siendo. Pero sigue siendo. Hombre, claro. Una cuarta parte del catálogo. O sea, puestos a elegir. Eso depende. Pero aún así, coges, te instalas Windows y los juegos que te faltan los juegas en Windows. Por supuesto, no hay ningún tipo de. O sea, no estás obligado a usar el Steam OS. Yo, por ejemplo, cuando salga el Steam OS versión definitiva, lo que voy a hacer es instalarme una partición para jugar a los juegos compatibles con Steam OS. Pues. Con unas condiciones un poco mejores que como juego en Windows. Vamos, intentar ver si les puedo sacar más rendimiento. Yo voy a hacer eso. Y yo creo que muchos jugadores lo harán para poder sacarle más partido a lo que ya tienen en casa. Hay que decir que, bueno, hablando de ese tema, recordemos que Valve está potenciando la API, que será sucesora de OpenGL, ¿no? Que casualmente deriva... No sé si recordáis de Mantel, ¿no? Este proyecto de AMD, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, bueno, parte de ambición de Valve, ¿no? En este caso de la plataforma Steam, es tratar de promover esta API alternativa. Recordemos, la competidora directa de DirectX, pero en versión libre, ¿no? Que, al fin y al cabo, ellos, sobre el papel, seamos claros, son los únicos que tienen el poder real para poder incentivar ese tipo de cambio. ¿Por qué? Porque controlan la mayor distribuidora de videojuegos de ordenador que existe en este momento, que es Steam, ¿no? Entonces, ¿no están obligando a los desarrolladores a hacer este cambio o a portear los juegos a esta nueva API? Pero sí que les invitan, les incentivan a hacerlo, ¿no? Hay varios incentivos. Por ejemplo, temas de salir en portada, puede ser, ¿no? Quiero decir, un trato de favor, en cierto modo, por parte de Valve, que es muy apetitoso para quien quiere buscarse la vida en esta plataforma, ¿no? En Steam. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, me parece que Microsoft tiene que ponerse bastante bien las pilas, porque pese a que ahora mismo siguen siendo los líderes indiscutibles en la hegemonía de las APIs para juegos en PC, pues puede darse el caso de que en pocos años cambie la cosa, ¿no? Es un punto bastante interesante. Y ya por último, sistemas de realidad virtual. ¿Qué opináis? ¿Qué os ha parecido el HTC Vive de Steam? Yo, es que a mí me gusta mucho más el 3D estereoscópico, hombre. Y ahora además puedes mover ligeramente el aparato y no lo pierde. En mi caso, de momento, hasta que vea cosas mucho más tangibles, de momento cero interés por mi parte. Yo estoy un poco con Oscar, esto ya lo comentamos alguna vez. Yo quiero ver cómo funciona esto realmente, si tiene tirón, si la industria del videojuego va a sacar juegos. Porque yo a Oculus Rift, bueno, Oculus Rift me refiero a la realidad aumentada, realidad virtual, mejor dicho. Yo solo veo realmente práctico para juegos en primera persona. Nada más. Entonces, yo no sé exactamente qué otros usos podrán darle. A lo mejor hay más usos, aparte de videojuegos, no lo dudo. Pero yo hablo solo de videojuegos. lo veo quizás muy limitado de por sí. Entonces tengo una cierta duda sobre lo que pueda ocurrir, porque eso es lo que pasa. Es como el tema del 3D que dijo antes Oscar. El 3D parecía que iba a ser la hostia, que iba a ser el futuro, que iba a estar integrado en todo, y al final el 3D ha pasado sin pena ni gloria, ya nadie se acuerda de él. Es más, no queremos que vuelva, de hecho, ¿no? Entonces, a mí es el miedo que me da que esto al final se convierta en una moda pasajera y que dentro de X años pues nos olvidemos todos y busquemos otros otras aspiraciones más ambiciosas. Yo es que me decepcionó, yo pensé que Nintendo iba a presentar Virtual Boy 2. Joder, sí. Y me dejó frío el hecho de Wii U no ver, está muy capacitada no para ver, mostrar de no ver el nuevo casquito. Nada, igual que vosotros, yo realmente es que para dejarme 200 euros un aparato que no sé realmente si va a funcionar, qué tipo de juegos va a tener. A mí me interesa sobre todo por el ámbito de los MMO. Me gustaría ver un MMO en primera persona. En primera persona, trabajado y los todo sabrá, eso. Lo sabrá. Eso podría estar muy bien. Pero de que salga eso, igual pasan 5 o 6 años, vete sí. A saber. Pues no sé, a mí este, el concreto el de Valve, me ha parecido interesante. Pero de momento mis ojos están puestos en el Oculus. El Oculus me parece que es el que más camino lleva recorrido. Y eso, habrá que ver cuando salgan todos, hacer una comparativa, ver cuál es mejor. Pero eso, y en cuanto a realidad virtual, ya lo dije muchas veces, para mí va a ser la edad de oro de los simuladores. Porque jugar a un simulador con esas gafas puestas es que puede ser la hostia. Ya, Jorge, pero entonces, claro, a mí los simuladores no me interesan. A ti no, pero, mí, pero a mí me copan el, claro, no sé, el 50% de mi tiempo sí, de juego. Pero a mí en ese caso no sería motivo suficiente para comprar Oculus Rift o lo que sea. Bueno, yo tengo que decir que en cuanto al tema radio virtual, estoy fascinado con esto, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista de que para mí no supone un riesgo comprar uno de estos aparatos, pero por una razón, es ya una cosa más sentimental, más poética incluso, ¿no? Que es el hecho de que yo, de toda la vida, siempre que he jugado a videojuegos, siempre he imaginado dentro del juego, ¿no? O sea, qué se sentiría al estar dentro de... Y para mí, pues tiene un valor ya más emocional, ¿no? que otra cosa. Y pienso adquirir alguno de estos aparatos de lanzamiento seguro. Pero por una cuestión, ya os digo, más de una fijación personal que tengo con este asunto. Me maravilla el hecho de poder estar dentro del juego. Yo, a lo que decía, o sea, estoy de acuerdo. Aquí en España, si imagináis un simulador de un Albañil Simulator. Eso puede ser un logro, tío. Puede arrasar, ¿eh? Júgalo tú. Albañil Simulator. Imagínate, poniendo ladrillos y levantando pisos. Ah, pues a lo mejor eso... Oye, pero si te apetece eso, te vienes a mi casa y me haces ahí una sí, reforma sí, y tal. Es lo que estaba pensando. Bueno, vamos a cerrar aquí ya el debate. Vamos a dar un repaso al chat antes de finalizar. Vamos a ver a quién tenemos conectado. En este momento tenemos a Anchoas, a Telltale The Order Sequel, Bono Snake y su garra pajera. Es una referencia clara de edición coleccionista. Sí, por supuesto. Dab 1, Dense Azul, el Lobo Monger, el Nick más gracioso, Gaspar 16 Bytes, Gaspar Saibaman de clase baja. ¿Cómo? Gaspar Saibaman de clase baja. GDC 15, Menéame la Mime Cheto, Nacho Vidal debe ser erudito, Pecholobo Among Us, PHF Ceramic Bono, ya has visto tu PS1, pronuncia Blue Bonner, Rita Barberá dobló de vuelo Among Us. El cabaret, sí. El cabaret. Pronuncia. Espera, perdón. Solz, no Solz, a lo mejor Solz. Stairway to Gasparven. The Lyric. The Troll Among Lambs. Todo tertuliano es un puto troll. Toraz. Troleónidas de Gaspartia. Y me parece que ya está. Bueno, vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido... No he aprendido nada, la verdad. Nada, he aprendido que esta industria está cambiando. Está cambiando todo, además. Que ahora todo el mundo tendrá acceso a la posibilidad de hacer un videojuego. Aunque yo soy de los que prefiere jugarlos y no hacerlos. No quiero ver la otra cara del mundo del videojuego. Pero bueno, me gusta que esta industria evolucione. A veces, a lo mejor con decisiones que pueden no gustar a todo el mundo, pero que al final nos benefician a todos. Así que he aprendido eso. Señor Gaspar. Yo he aprendido que voy a trabajar en mi simulador de albañil. Le veo futuro. Y que supongo que acabaré probando la aventura gráfica. Ten cuidado que no vayas a sufrir la especulación inmobiliaria virtual. O un simulador de especulador inmobiliario. Eso se te daría bien, ¿eh? O sea, tío. Que puedes meterte en política incluso y cosas así. Yo he aprendido que me gustan más las pelis de James Cameron que las de Telltale Games. Y nada más. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que, por mucho que a David le haya gustado este juego, para mí Telltale Games es un estudio de mierda y que no voy a comprar juegos de ellos, porque de dos que he jugado, dos que han sido malos. He tenido mala suerte a lo mejor, pero es así. Y que esta GDC me ha parecido a la leche. Me ha gustado mucho como lo que han enseñado, y me ha parecido muy prometedor la tecnología que se va a poder ver en los videojuegos en los próximos años. No sé, me quedo con buen cuerpo de este evento. Bueno, y antes de irnos al foro, os voy a decir cuál es el ganador del concurso de Nix de hoy. Y el ganador de esta edición de Complejo Ando del Curso de Nix es Bono Snake y su garra pajera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Es la edición coleccionista que algunas personas van a utilizar para ciertas cosas. Es el brazo de Big Boss, yo no digo nada. Que no se deben comentar. Pero en fin, sí. Ya, pero... Igual, ¿sabes? Bueno, se puede sentir como si te lo hiciera otra persona. Big Boss es un trolazo, ¿eh? Ya, por eso me da bastante... No sé, es como si tu ídolo quieres que te haga una paja, pero en fin, no me voy a meter. Por fin vas a tener mano ajena que te la saca. Bueno, Oscar, señor Oscar, foro. Septimus dice: yo he aprendido que mola volver al directo y que Team Wolf nunca pasará de moda. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que os lo diré que he aprendido en la próxima entrega, dentro de 8 meses. En realidad no había aprendido nada, pero al final he aprendido que Bono va a ser estafado voluntariamente comprando una Steam Machine. Y te dice: bueno, dime la Steam Machine que te quieres comprar y su precio. Te hago un PC con una caja cuca por menos dinero. A ver, y me llevo, no me hace falta que nadie me diga. Me llevo una comisión. No hace falta que nadie me diga cómo hay que montar un PC, porque yo me puedo montar un PC perfectamente. Eso para empezar. He dicho que me estoy planteando comprar una Steam Machine por una cuestión personal de apostar por Valve, simplemente. Guiño, guiño, codo, codo. Bueno, le apetece comprarse una Steam Machine. O sea, no tienes que explicarme a nadie cómo tengo que hacer un PC, ¿vale? Vale. Pues no, es que, joder. ¿Más sí, cosas? No hay más de momento. Señor Jorge, por el chat, ¿quién ha aprendido? Bueno, parece, no sé si es que me va mal internet, porque creo que alguien que han escrito varios mensajes, pero solo veo uno, así que lo voy a poner. Que dice PHF Ceramic: bueno, ya has visto tu PS1. Que también ha aprendido que hay gente probando la beta del firmware 2.50 de Play 4 y que trae un montón de cosas como suspender la consola y eliminar los trofeos al 0%. Buenísimo. Sí, o sea, sin duda eso cambiará el mundo. Hostia, de... Ya habría juegos a los que le quitaría todos los trofeos y que le desaparecieran de mi lista. Juegos que bueno, a lo mejor tengo con ahora 1%. Sí que hay más mensajes. Nacho Vidal debe ser erudito. Ha aprendido que tenemos razón. Después de acabar el pim pam pum taladradora, tiene su mejor momento de lucidez e inteligencia. Se queda dormido. Bono Snake y su garra pajera ha aprendido que Bono se va a dejar el tema pelado de cojones por la garra pajera. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y pelados los cojones también. También, eso me hace falta. Y bueno, eso. Ya está. Vale. ¿Algo más, Oscar? Sí. Lisbeth dice: bueno, siendo consolera como soy, he aprendido poca cosa, aunque puedo decir que me siguen encantando los juegos diferentes y que David ha vuelto a venderme otro más con su análisis. Un saludo, nos vemos la semana que viene. Y Artoria77 dice: yo he aprendido que he visto un análisis de un juego de Telltale Games vistos todos. Bueno, no, no estoy de todo de acuerdo con eso. ¿Puedo decir una cosa antes de...? Antes de nada, no. Decirte que PHF Ceramic te dice que no te enfades, hombre. Ah, no, no, si voy a decir eso, no me he enfadado, pero a ver, simplemente que yo, si apuesto por una Steam Machine, sé que va a ser más cara de habitual, lo sé perfectamente, pero es una cuestión personal mía. Simplemente, porque yo confío en Valve, Valve me ha hecho muchas alegrías y joder, pues a lo mejor siento curiosidad, bueno, por saber lo que son capaces de hacer. Que sepas aún así que tu pasta no va a ir para Valve, va a ir para la compañía, bueno, que lo fabrique. Lo sé perfectamente, pero es una iniciativa que ha creado Valve, se ha puesto en acuerdo con otras compañías, sí, sí, que son pues los ensambladores, se puede decir de algún modo, y ya está. Y es una idea que me parece atractiva, nunca he negado eso. Es una apuesta personal y soy consciente de los riesgos, simplemente. No estoy enfadado, pero coño, quiero dejarlo claro. No es por ignorancia, sí, sí, es sí, por una apuesta personal que sí, hago. Sí, sí, sí. Que no se engañe su tono de voz, porque cuando cerremos los micros va a empezar a hostias. No, a ver. Y va a montar un cipito hasta aquí. Que ver, ya sabéis, madre que mía. Yo, mi voz, esto, y de forma expresa, puede ser un poco dura. Esto no es una broma, pero claramente David, pues por ejemplo, tiene un. Ya es un tema más, incluso sentimental, sí, con esa compañía y te apetece apostar. Eso por, es, exactamente. Por ello. Supuesto. Nada, David. Esto es como yo con la realidad virtual, tengo esa fijación y a veces pues simplemente nos apetecen estas cosas nada más. Bueno, ¿algo más? No. Todo el pescado vendido, ¿no? Sí. Pues amigos, termino yo con qué he aprendido hoy y voy a dedicar mi qué he aprendido una cosa. Se lo voy a dedicar a Maxis, otra compañía pasada por la escopeta de Electronic Arts, que ha desaparecido recientemente, compañía a la que debemos juegos como SimCity o los Sims también, y que personalmente, en cierta etapa de mi vida, me han brindado muy buenos momentos, os echaré de menos. Sí, sí, yo creo que es una noticia que debería haber estado en el programa. Estoy mirando para bueno, ti. Había pues no sé, noticias, ¿cuál quitarías de todas las que puse? No. Porque... Las de Steam. Pues las de Steam fueron las más importantes de esta semana. Así creo que tiene más peso que esté al final como despedida, sinceramente. Así que, bueno, Telltale. Digo Telltale, Maxis. Os echaremos de menos, gracias por vuestro trabajo. Telltale no. A ver. Gracias por vuestro trabajo, Maxis, y nada, que siempre recordaremos esos grandes juegos, ¿no?, que nos habéis brindado durante muchos años. Y bueno, aquí termina el Complejo de Anda por hoy. La semana que viene... más videojuegos con nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.